muchas ganas de jugar. Si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador. ¿Qué fue ese ruido? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, creo que ya sé lo que es. Es Linterna Verde, el único proyecto que puede salvar este planeta. Notas, entrevistas, aquí, por la 99.9, Costa Azul Radio, FM, para ti. Todos los jueves, a partir de las 20 horas, Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Hola, ¿qué haces? Acá, voy a escuchar Linterna Verde. ¡Ay! ¿Y de qué van a hablar? Hoy van a hablar de... La mala suerte no es verdad. Con la conducción de Hugo y José. Caída libre. Notas, entrevistas, temas de actualidad. Ni el peso de mi libertad. Siempre con tu participación. Aquí comienza Simple, La Voz de la Gente. Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Mira el vacío y me entregué. Busqué la gloria y no encontré. Cerré los ojos y temblé. Y en esta suerte me enterré. Ay, angelito, que me ves. ¿Cómo anda la gente? Buenas. Otro jueves de locura aquí en Linterna Verde. Claro que sí, qué lindo día hizo hoy, agradable, bien primaveral, un poco ventoso, pero bien para adelante, calorcito, lindo, lindo día, se acerca el veranillo, gente. Y estamos aquí en Linterna Verde, claro que sí, hoy tenemos otro programón grandísimo a pedido de la gente. Habían quedado cosas en el tintero cuando vino Gustavo Márquez el jueves pasado. Y bueno, lo tenemos este jueves con nosotros nuevamente, claro que sí, Gustavo Márquez, este señor tan sabio, para mí es un señor muy sabio que sabe muchísimo sobre plantas y otras cosas también, así que en unos minutos vamos a estar con Gustavo Márquez hablando de todo un poco, pero principalmente, puntualmente, la temática de hoy va referida a las plantas de poder. ¿Cuáles son las plantas de poder? ¿Qué son las plantas de poder? ¿Y para qué sirven, no? O sea, ¿para qué sirven las plantas de poder? Vamos a ver si podemos aprender algo más hoy aquí en Linterna Verde con Gustavo Márquez en unos minutos. Quédense pegaditos ahí porque la temática de hoy es realmente muy interesante. Y ahora en minutos vamos a estar con una personita que nos va a contar sobre la bioferia. la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Seguimos en Linterna Verde ahora con la música del Cuarteto de Nos y estamos con alguien que está en la organización de algo muy especial que... Ahora nos va a contar Geraldine. Geraldine, ¿estás por ahí, Geraldine? Acá estoy presente. ¿Cómo estás? Bien, lo más bien, contentísima. ¿Y ustedes bien? ¿Todos bien? Nosotros bárbaro, nosotros la verdad que bárbaro. Hoy, bueno, un día hermoso, comentaba hace un ratito de lo que es, bien primaveral. Y bueno, aprovechando este clima tan lindo, veo que vienen organizando algo muy, muy interesante. Que ya no es la primera, sí, vez que se hace, ¿verdad? Ahí va, estamos organizando la Bioferia Artesanal de Neptunia, que va a ser la 11ª edición, así que imagínate. Claro. Es la 11ª edición en el mes 11 del mes justo. Claro. Y con una... Ahí va. Y con con una participación de muchos músicos, muchos artistas, por lo que leí... viene muy cargada esta bioferia de este año, ¿verdad? Sí, la bioferia está divina, se ha ido mejorando con el tiempo, con la participación también. Está bueno destacar que la bioferia de Neptunia es autogestionada, totalmente autogestionada y ecoamigable y autogestiva, o sea, está organizada por todas las personas que integramos la feria, todos los stand, todos los músicos, todos los talleristas trabajamos en la organización de la feria. Y como ha ido creciendo mes a mes, se ha ido sumando más gente y el compromiso se ha ido ampliando, así que está divina. En la bioferia de Neptunia podemos encontrar, para los que no la conocen, podemos encontrar artesanías locales y de la región, de acá de la vuelta, artesanías preciosas, todo tiene que ser manufacturado, así que nos aseguramos de eso, ¿verdad? De que está todo hecho con amor, con las manos de la gente que va. Todo tiene que ser caserito, caserito y con amor. Sí. Todo caserito y con amor y saludable también. Va a haber una plaza de comida saludable, donde podemos encontrar, además de una comida riquísima, las recetas de dichas comidas también y aprender a cocinarnos saludablemente y a cuidarnos el cuerpo. Uh-huh. Vamos a encontrar también un espacio donde vamos a poder hacer talleres. En esta bioferia los talleres todos tienen que ver con el cuerpo y con el encuentro con el otro. Vamos a estar celebrando o poniendo la atención en el AINI, que es la reciprocidad. Y bueno, los tallercitos tienen todos que ver un poco con eso, ¿verdad? Va a haber un tallercito de masaje tailandés. Mirá. Un taller de contact improvisación, danza contact, y un taller de escalado de árboles. Mira qué lindo. Así que bueno, todo va por el lado del cuerpo. Los talleres son gratis. Va a haber una cajita de la abundancia para el tallerista facilitador, pero bueno, esa la gorrita, no, si no tenés nada no pasa nada, pero lo importante es, bueno, es venir y aprovechar esas instancias. Ahí está. Después vamos a tener un festival precioso, como bien decías vos, uh-huh, con pila de artistas, con solistas, con bandas. Va a haber un cierre maravilloso a eso de las 9 de la noche con tremenda banda. Ajá. De reggae que se llama Masagana, que son como 12 músicos en escena. Uh-huh. Los invito a que escuchen, están en YouTube, son geniales. Masagana. Así que bien. Sí, Masagana. Ya lo vamos a buscar y vamos a pasar. Muy buenas cosas. Vamos a pasar algún tema de ellos ahora mismo, ya en breve. Sí, por favor pongan algo porque están muy bien, Masagana con doble S. Y tienen muy buena, así con una grabación con una calidad muy buena como para pasar al aire perfectamente. Bien, ya lo... Así que estamos llenos de arte, artesanía, salud, bienestar, comunidad, amor. Vamos a estar divino el sábado. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y por lo que veo es una... está muy concurrido. ¿Tenés una idea de cuántos artistas más o menos? ¿O ya se perdió la cuenta? Porque es una cantidad de artistas, por lo que estás describiendo. O sea, no solo artistas, sino todos los que participan. Todos los que participan en esto. Uy, sí. Mirá, para que tengas una idea, hay 50 puestos inscriptos, pero más de una periferia, que es otra segunda feria de gente que llega y que se instala y que, bueno, no pasa nada. Pero para una base de 50 stands, más todos los que se suman después. Bien. Y después está todos los que trabajan en la organización y que no tienen stand, que somos unos cuantos también de Red Savia. Después hay una cantidad de gente que, bueno, los artistas serán, no sé, como, hay como 5 bandas, 3 solistas y 2 bandas grandes, uh-huh. y los talleristas, una cantidad de gente trabajando, che. Claro, esto es este sábado. Este sábado. Este sábado 14 de noviembre, arranca tipo 14 horas, dice acá, ¿puede ser? Sí, 14 horas, vamos a arrancar con un intercambio de semillas, eso está bueno aclarar, intercambio de plantines, semillas... Y un conversatorio acerca de justamente de lo que es el AINI, la reciprocidad desde la cosmovisión guaraní. Ajá. Va a estar muy lindo, así que bueno, los que se puedan arrimar temprano, y ya de paso intercambiamos también algunos saberes acerca de jabones ecológicos, uh-huh. distintas recetas de jabones. El que tenga recetas que quiera llevar, que lleve para compartir. Bueno, la idea es esa, estar como desde temprano, desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente las 10, 11 de la noche, no mucho más. Claro, una compartida general. Y esto para ubicar bien el punto de donde se... acá dice Plaza Neptunia, pero para la gente que no conoce, por ejemplo, ¿cómo llego ahí? Sí, es... mirá, venís por el kilómetro 36 de la Interbalnearia, sí. que tenés el ANCAP de Pinamar, Neptunia, sí. y ahí te mandás hacia el sur, hacia el mar. Ajá. Y haces son como unas 5 cuadras más o menos. ¿Por la doble vía? Sí, por la doble vía que se llama Avenida de los Pinos. Bien. Haces son unas 6-7 cuadras. Hasta acá son 5 hasta San Remo y ponemos 7-8 cuadras. Exactamente 8 cuadras. Y ahí doblas a la derecha y te vas a encontrar con la principal de Neptunia que se llama Trouville. Trouville y Deauville es la dirección exacta. Es como el centro del balneario Neptunia, donde está el club Neptunia. ¿Dónde está el club? Bien, está. Ahí va. Al lado del club Neptunia, que está como en el mapa, lo encontrás al toque bien fácil. Está a una cuadra de la bajada de la playa. Sí, el club Neptunia lo ubico, así que es al lado ahí. Está bien. Ahí va. Ahí donde están las canchitas. Bien, ahí va. Buenísimo. Está con esa descripción, creo que todo el mundo va a llegar, todo el mundo va a ir. Ahora sí, vamos arriba. Yo creo que sí. Yo creo que llegamos, sí. Vamos arriba. No hay comparable. Bueno, los felicito, te felicito a vos, a toda la gente que está... Bueno, a Eduardo, si está escuchando, que también me pasó el contacto. Que me imagino sí, que también participa por ahí en la organización, ¿no? Sí, Eduardo ha tocado con sus bandas y como solista también un par de veces en la bioferia. Ya es vecino participativo, antiguo. ¿La grilla está cerrada o está abierta todavía algún músico? No, está cerrado ya. Está cerrada por ahora, cerrado no hay nada, en realidad todo uh-huh. siempre es abierto, pero está en el momento ya tenemos como los horarios definidos. Claro. ¿Tá? Si aparece algún artista quiere llegar y antes de que se empiece la movida del festival, que estamos con música ambiente, quiere tirar unas músicas ahí como sin amplificación para no entorpecer claro. el movimiento de los talleres y eso, claro. puede y también se puede anotar para la próxima que vamos a estar haciendo todos los meses. Si todo coincide favorablemente como hasta ahora, vamos a seguir haciéndola. Así que al que le guste para llegar y actuar, que se comunique con nosotros y vamos armando la próxima. Ah, o sea que lo piensan hacer todos los meses. O sea, esto van a ser toda la temporada full entonces. Y sí, viste que vamos por la número 11, así que vamos a seguir para adelante ya que estamos acá. Claro que sí, vamos arriba. Bueno, lo mejor de los éxitos entonces. Y capaz que nos vemos por ahí entonces el sábado. Voy a ver si me doy una vuelta. Ojalá que sí, que nos encontremos por ahí. Linterna Verde. El segundo sábado de cada mes que se hace la bioferia. El segundo sábado de cada mes. Ahí va, buenísimo. Ahí está. Esperemos que Linterna Verde tratará de estar ahí entonces. Estaría buenísimo que se rime. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte, que pase bien, Bueno, un beso grande, hasta luego. Chau. Nosotros seguimos aquí en Linterna Verde esperando a Gustavo Márquez, que ya viene en camino, está a cuadras de aquí. Vamos a tener sorpresas hoy, vamos a tener una sorpresa muy especial que espero que se cumpla. Estoy cruzando los dedos para que eso sea así. No quiero anunciarla porque es algo que el universo lo dará si así lo quiere. Que dijo una vez el novelista. inicio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? Así fue la nota con Geraldine, entonces, de esta bioferia que se viene este sábado. Este sábado ya a partir de las 14 horas ahí en cerquita del Club Neptunia, Neptunia Sur, para más específicamente, por ahí por el kilómetro 34 de la interbaniaria. Neptunia, ahí tenemos esta feria multiespacio, multiparticipativa, con intercambio de semillas y muchas cosas lindas para disfrutar. Música, músicos solistas, bandas y un cierre espectacular con esta banda que voy a poner ahora. Es una banda de reggae que se llama La Mazagana. Esta banda que estamos escuchando, Mazagana, es una banda uruguaya que va a cerrar el toque de este sábado de la bioferia ahí en Neptunia. Walking as I'm walking down this rocky road, and do that is right. I trust in Jah, I confident, I have no fear nor afraid of the night. My role is to show you love and teach you truth. I got to know myself, definitely have to keep my roots. So true, life of a rest. Tenemos hoy, gente, ¿qué programa tenemos hoy? No se lo pueden perder, está llegando ya. Gustavo me acaba de mandar un mensajito. Estamos esperando a José, que hoy se le complicó un poquito, pero bueno, cuando llega, llega con todas las pilas, José, así que le vamos a dar un poquito de color. cuando apenas llegue José, y esperemos poder cumplir con esa sorpresa que tenemos ahí. Creo que se está cumpliendo, vamos arriba. Masacana está en la casa, combinación torpido, Jamaica, Uruguay, una sola familia, una sola sangre, bendiciones. Qué buena que está esta banda, che, hay que ir a verla, ¿eh? Este sábado, 14 horas ahí en la feria, en la bioferia. Vamos a poner otro tema de esta banda, ¿quieren escucharlo? Claro que sí, la van a ver en vivo este sábado. Algo que sé es que yo no soy perfecto, pero estoy buscando que mi... Bueno, acaba de llegar el invitado especial. Siento que puedo estar. Gustavo Márquez ya está acá con nosotros, ya está José, estamos todos. Estamos con invitados especiales también. Estamos con la señora Alba, el señor Néstor, acá al lado nuestro. La sorpresa que les había dicho, no sé si se escucha bien mi voz, te pido por ahí lo que están escuchando. Voy a bajar un poquito la música. Ahora sí. Si se escucha mi voz, porque estamos probando un tercer micrófono aquí en la bandeja. Si se escucha mi voz claramente, les voy a pedir por ahí que me cuenten a ver si se está escuchando la voz mía. A ver, José, vamos a ver si José se escucha. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo a bien? A vos se te escucha bárbaro, José. Este anda, este ya está garantido. Este está garantido. Ya sabemos que anda. Este está garantido. Y estamos con Gustavo acá con nosotros. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy buenas noches, audiencia. Qué lindo verlos acá de vuelta a ustedes. ¿Cómo están, amigos? Un placer recibirte nuevamente, Gustavo, que hayas accedido a volver acá al programa con seguir profundizando en estas temáticas tan interesantes que han resultado para nuestra audiencia. Realmente ha sido... Gran repercusión. Ha generado mucha repercusión, ha generado movimiento. Tenemos ya algunos mensajes. Gracias a todos, dice por acá, a ver... estamos al firme escuchando, dice Lisette. Aquí escuchando, dice Marcelo de Parque del Plata, le mandamos un abrazo. Bueno, hay mucha gente conectada. Hay mucha gente conectada y ansiosa por aprender un poquito sobre las plantas de poder y alguna cosita más quizás. Pero en este caso tenemos una invitada a nuestro lado, la señora Alma. Que cayó de casualidad, Alma, ¿sabés, Gustavo? Cayó de casualidad. Y capaz que, no sé si vos querés, ¿se puede hacer una consulta, una forma de consulta? Así como una pregunta, por algunas cuestiones. En realidad yo ya te había comentado algo de ella en el programa pasado. Y bueno, justo cayó de casualidad por acá y capaz que está bueno como generar un intercambio por allí, no sé qué te parece, Gustavo. Pero por supuesto, sería un placer realmente, un gusto. Así que lo que vamos a tener acá entonces es una consulta en vivo y en directo con aquí cara a cara en nuestra radio Costa Azul FM 99.9, en vivo y en directo una consulta de Gustavo Márquez con Alma, la señora Alma. Que ¿cómo estás, Alma? Bueno, muy bien. Bienvenida. Muy bien, pero medio de así. De apuro vinimos. De apuro. Vinimos a hacer un mandadito y estamos aquí. Primero que nada tengo que felicitar a este señor Gustavo, porque la verdad que fue muy, pero muy importante y muy interesante ese programa. Muy interesante. Y bueno, aparte, yo no puedo hablar mucho porque hace muchos años que no estoy en radio. Pero estuviste en radio. Pero estuve en radio y, en fin, más o menos conozco algo. Pero el tema es que ya estamos ya de medio viejita ya. Pero, no sé, me obligaron acá, me ¿cómo se dice? La palabra que no te dije hoy. Te empujaron. Me empujó, bueno, no sé, para que... hablara, vine a hacer un mandado. Bueno, primeramente, siguiendo la conversación, yo tengo el problema mío, empecé con gastritis, pero hace muchos años, no sé si hace 10 o 15, y ahora últimamente... Bueno, me hicieron la fibroscopía, ya también hace unos años, y después volvieron a repetirla, que ahora hace más o menos 3 años, y me lastimaron un poco el esófago. Entonces, yo no quiero ir más al médico. Sí, la entiendo yo tampoco. Y estoy demasiado bien. Demasiado bien, porque podría estar mucho peor o podría estar muerta. Porque sí. vino mi hijo y le empezó a dar alimento. Y dije, mirá, vos ya te, si vos le das alimento, vos ya el agujero se cerró. Y este, o sea, estuvo sin alimento, con suero, 3 o 4 días. En realidad estuvo internado unos 8 o 9 días. Y al final este no lo tenía que abrir toda para operar esa herida que se le había hecho. Sí, eso es un accidente que a veces pasa, es raro. Pero a veces pasa y bueno, puede tener consecuencias bastante complicadas, ¿no? Claro. Ha habido incluso algún caso en que se rasgó el esófago y llegó a rasgar la aorta también. O sea que no es juego, digo, es un examen bastante complejo, invasivo. Es seguro en general cuando se hace, bueno, por gente experimentada, ¿no? Pero a veces puede pasar. Y con respecto a la gastritis, bueno, la palabra gastritis significa inflamación del sistema gástrico. O sea, la gastritis no es un diagnóstico, por más que se use como diagnóstico, porque para mí lo que me importa es saber por qué está inflamado. Claro, ¿no? Claro. Todo lo que termina en itis es inflamación. Gastro significa, bueno, el sistema digestivo. Claro. O sea, gastritis es inflamación del sistema digestivo. Por lo tanto, ¿por qué es que se inflama? Bueno, hay muchas razones. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que prácticamente todo el mundo la tiene, pero a veces cuando bajan las defensas se empieza a reproducir y termina, bueno, transformando el estómago y parte del esófago en un colador. Y eso se trata con dosis masiva de antibióticos, lo cual le bajan las defensas por otro lado, puede resolver el tema y después tiene que queda con una especie de cronicidad y a su vez lo tratan con medicamentos como omeprazol, cosas así. Claro, el tema es que el omeprazol a largo plazo genera, bueno, una deficiencia de ciertas vitaminas que reducen la capacidad cerebral, o sea que tampoco es conveniente. Además, hay países donde el omeprazol ya no se usa más. En Europa hay muchos lugares que ya no se usa. Acá, digo, se sigue usando porque se supone que lo que hace en realidad el omeprazol es reducir el flujo gástrico, o sea, reduce la cantidad de bilis en el cuerpo para que haya menos acidez en el estómago. Pero por otro lado, usted come y como tiene menos bilis, los alimentos no quedan bien digeridos, entonces siempre va a estar con debilidad. Bueno, hay toda una cadena. Ahí está. Bien, vamos, pero vamos... Vamos a lo natural, sin entrar en terminología médica, que no me corresponde y eso lo reconozco. No, es solo una conversación porque me secuestraron. Ahora me bueno, me encanta que venga, como me encantan las consultas de si quieren hacer la audiencia. Porque no, es muy interesante, pero lo que pasa es que no estábamos en el momento de... Bien, mire, para la gastritis, lo mejor que existe, ¿está? Como plantas que existen acá, están en el jardín, están aquí en todos lados, es el yantén. El yantén es un antiséptico, es antimicrobiano, tiene unas propiedades increíbles en la recuperación de los tejidos de la mucosa gástrica. Si eso lo combina, por ejemplo, con hierbas, con yuyo como con gorosa, que también abunda ahí, hay montes, que está por todos lados. Yo los conozco, lo que pasa es que no lo he usado. Claro, y a su vez a eso le agregamos la carnicera, que es otra hierba común. La carnicera es una hierba tan fuerte, que, por ejemplo, los que plantan soja, la soja transgénica, tienen grandes problemas porque es resistente al glifosato. Entonces termina invadiendo los campos de soja, ¿tá? Así que miden la cantidad de glifosato que tienen que poner en los campos en función de la cantidad de carnicera que aparece. ¿Ah? Si aparece más carnicera, tienen que aumentar la cantidad de glifosato, por lo tanto termina más contaminada la tierra. Pero para que vean el poder que tiene la planta, la famosa hierba carnicera. Entonces, combinando esas tres plantas, póngale 50 gramos de cada una en partes iguales, ¿tá? Usted toma una cucharada, la pone en un litro de agua, o sea, combinada las tres, ¿no? Sí. El yantén, la gongorosa y la carnicera. Las mezcla. Yo después se lo dejo escrito, no se preocupe. Eso pone una cucharada en un litro de agua, lo hierve 3 o 4 minutos, lo cuela, no deje los yuyos adentro, y ese té, ese litro, ¿tá? Lo va tomando de a poco en 1 o 2 días. Son 2 o 3 tazas por día que tiene que tomar lejos de las comidas, siempre lejos de las comidas. No antes de comer ni después. El omeprazol, ¿lo dejo? ¿Cómo hago? Porque yo tengo tenido ganas de... Bueno, le voy a explicar. Yo soy, honestamente, yo soy naturópata. ¿Ah? Soy técnico en laboratorio homeopático, estudio de biología, botánica de medicinal, que es todas las formas de procesar las plantas para crear tinturas, combinaciones y homeopatías, pero no soy médico. ¿Ah? Entonces tengo que decirle la verdad. O sea, lo que el médico le entregó a usted, usted tiene que hablarlo con él si usted lo quiere discontinuar. Yo no puedo ser irresponsable y decirle, no, no tome esto. Claro. ¿Ah? Por más de que sepa los resultados y las consecuencias, y lo mismo para toda la audiencia, si fueron al médico y el médico le mandó una medicación, no la dejen sin consultar primero, porque hay determinadas medicaciones que si se interrumpen de golpe puede tener efectos secundarios que a veces son nefastos. Entonces mejor hablar con el médico, ¿tá? Y decir, mira, yo me siento mejor, estoy haciendo un tratamiento natural. Siempre le aconsejo a la gente decirle al médico la verdad. Si están tomando homeopatías o tomando plantas, díganselo, cuéntelo, porque el médico también le sirve. A veces que... muchos años homeopatía cuando me empezaron el problema. Excelente, muy bien. Claro, es que la homeopatía funciona muy bien. Ahora, la medicina alópata, la medicina normal a la que la gente va, en algunos casos funciona muy bien también. O sea, yo no estoy en contra de la medicina. Para mí mi sueño es que un día se fusionen todas las medicinas. Y que uno vaya a la sociedad médica o a salud pública y le digan, bueno, mira, para este remedio tomate esta homeopatía, o que le den las plantas mismo en la farmacia de salud pública. Eso sería lo ideal, poder fusionar esas dos cosas. Porque hay muchas plantas y hay muchos tratamientos que funcionan muy bien. Y salir un poco, diríamos, de la égida de los laboratorios, que son los que dictan, en definitiva, qué medicamentos se compran o se venden. Entonces, el día que salud pública, realmente, no solo en Uruguay, sino en muchos lugares, hay lugares que se está haciendo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, uno puede elegir si tomar un tratamiento alópata o un tratamiento homeopático. ¿Ya? Uno decide. Y el médico le va a dar homeopatía si tiene asma, por ejemplo, o si no, bueno, le va a dar los inhaladores, los broncodilatadores, para los tratamientos, ¿no? Lo ideal sería que en Uruguay un día se llegue a hacer lo mismo también. Tengo entendido que en Brasil también se reciben de médico, como acá, pero también de naturalista, parece que hay una se estudia algo. Bueno, acá la homeopatía es un acto médico, igual que la acupuntura. Eso significa que para ser homeópata y tener el título de homeópata, uno tiene que ir a la Facultad de Medicina, recibirse médico y hacer un posgrado en homeopatía. ¿Tá? O sea que se hace acá también. O sea que se hace acá. Se hace acá también, y en Brasil también. Ajá. En Argentina incluso hay un posgrado para médicos en medicina tradicional indígena. ¿Tá? Acá en Uruguay no existe, pero en Buenos Aires, en la UBA, también hay un posgrado. O sea que de a poco se van incorporando estos saberes de vuelta a las ciencias duras, ¿tá? Y bueno, yo creo que en poco tiempo, y debido a mucho a la presión que la gente ejerce también, ¿no?, utilizando los naturales, bueno, eso se va a empezar a aplicar de nuevo. No, Gustavo, te quería hacer un comentario que a mí me pasó estando de vacaciones, coincidir con un alemán, y yo me descompuse el estómago, y él me dio tierra en cápsula, pero era de Bayer. Y a mí me con la contra que tengo con Bayer, fue como que Bayer encapsula tierra. Y lo tomé y me recuperé en 4 horas, ya estaba de vuelta. Bueno, me gustaría saber qué es eso. Es una tierra... Porque realmente no lo conozco. No, yo digo tierra, era transparente la cápsula, y él me dijo, tomá, que esto es natural, aunque sea de Bayer, me dijo. Yo creo que con tal de vender una empresa como Bayer, te puede vender cualquier cosa, hasta incluso tierra. Tierra de... bueno, si tenía algún ingrediente, pero no llegaste a examinarlo ni nada. No, me dijo, vos tomale. Mira, la verdad que honestamente no sé. Sé que, por ejemplo, la arcilla blanca que es comestible, que se compra en las naturopatías, en los lugares de productos naturales, sirve para los parásitos. ¿Tá? Se toma con un poco de agua diluido y te sirve para desparasitarte. Acá en Costa Azul, ahora ya está muy muy selvático, digamos, pero hubo una, en el donde termina Costa Azul, por la calle Brasil, donde desemboca y termina la calle Brasil, existía el famoso desierto, que le llamaban, y abundaba la arcilla blanca en ese todo ese sector. Supimos sacar arcilla en un momento para hacer construcciones ahí, pero no sabía que se podía comer. Sí, es un tipo de arcilla que obviamente está sin ningún tipo de gérmenes, ni bacterias, ni hongos. O sea, una arcilla silvestre que encontrés en medio de cualquier lado puede estar contaminada, entonces hay que tener un poco de cuidado. Por eso aconsejo comprar las arcillas en las naturopatías, en los laboratorios, los lugares especializados que ya la tienen pronta para el consumo humano, porque no es una arcilla que levantes de la calle. O sea, si es un lugar muy agreste, natural, que no haya contaminación de agrotóxicos, por ejemplo, no habría mayor problema. Pero siempre, si hay, claro, si hay caminos y, o plantaciones o, bueno, lugares donde utilizan agrotóxicos, ahí vas a tener un problema, ¿no? Además de los hongos y gérmenes normales que existen en todo ese tipo de, bueno, de suelos. Yo, sí. Agradezco muchísimo. Bien cerquita, bien cerquita. Agradezco muchísimo. Ahí va. Toda la consulta, la verdad, muy buena. Y este. No lo vas a lo vas a aplicar, vas a aplicar lo que te dijo acá Gustavo. Mire, yo quiero que usted lo pruebe, a que combine esas tres hierbas que le dije, las repito para la audiencia por si alguien ingresa ahora. Estoy hablando de un tema de gastritis crónica de hace 15 años que se puede tratar con xantén, con gorosa y carnicera, combinando las tres hierbas en una infusión. Eso se toma tres veces por día, ¿tá? Una tacita chica. Escuche, que lo importante es esto, que un poco haga bien no quiere decir que mucho haga mejor. Uh-huh. O sea, no busque elevar las concentraciones, ni tomar más cantidad. Nada. Bien. Uh-huh. Y eso le va a ayudar a cicatrizar, a descongestionar, y más o menos en, a veces en 15, 20 días ya se va a sentir mejor, y a veces en 2 o 3 meses, hasta más o menos un promedio de 4, 5, 6 meses el tiempo que se recuperan los tejidos, y la persona, bueno, resuelve el tema de las úlceras. Y ya aprovechando esto, ¿qué recomienda usted por ejemplo, para contrarrestar la anemia, para trabajar el tema de fortalecer las defensas, en el caso de ella, por ejemplo, que tiene una alimentación complicada por ese problema que tiene, le baja las defensas? Claro, ¿no? Aparte no te olvides que justamente la medicación, como el omeprazol, que reduce los jugos gástricos, impide que los alimentos se digieran bien, por lo tanto la persona inevitablemente va a estar con anemia. Y le van a decir anemia crónica cuando en realidad es una mala digestión porque no puede digerir bien los alimentos. Hay muchas, yo qué sé, si come maíz, así como sale, como entra, va a salir. ¿Verdad? Bueno, yo es lo que me pasa. ¿Eh? Claro, correcto. Y es por eso. Comer la carne, ya lo hago. Así como quien dice, la dejé. Yo le licúo muchas. Por eso, acá conviene que empiece primero con las hierbas. Y cuando empiece a sentirse mejor, hable con el médico, explíquele, me estoy sintiendo mejor, puedo reducir el omeprazol, puedo suspenderlo, y que él la autorice y que le diga exactamente de qué manera lo va a hacer. ¿Tá? Y la anemia, por ejemplo, con plantas se puede resolver muy bien con hierbas como, hablamos la otra vez, el diente de león, ¿tá? El diente de león, sí. Y la uña de gato. ¿Tá? Y después hay, claro, hay verduras, hay verduras que tienen mucho hierro, la espinaca, el berro, la selga. La palta, por ejemplo. Es excelente, sí, porque sí. Yo vivo comiendo porque me encanta. Sí, sí, sí. Usted. Pero sí, no sí. Sabía si realmente es muy buena. Hierro, fin, sí, la palta tiene, no solo tiene un montón de oligoelementos y aceites naturales que funcionan muy bien para regular el colesterol y la sangre, sino que es excelente para mejorar el colágeno de la piel, para el pelo, es excelente para mantener un buen estado de salud. Y además se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Vi una receta, porque no me gustaba, y vi una receta que lleva sal y limón. Seguro, y hace como una mayonesa. Sí, pero sí, sí. Exquisita. Sí, sí, y si le pones sal, limón y un poquito de ajo. La comida, y ajo a veces también. Es espectacular. La mezcla perfecta. Sí. Te agradecemos, Alma, a Alma y a Néstor, le queremos agradecer acá. Yo les voy a aplaudir porque se animaron a venir a tener esta consulta en vivo aquí en la radio, que hacía mucho tiempo que no hacía radio, Alma. Alma hasta cantó con los Suareños, tiene una trayectoria musical muy grande, tiene muchos hijos músicos. Nadie le quita lo bailado acá, será la señora Alma. Poner más cerca. Pienso que es de acá. Toda la familia tiene hasta los nietos, hijos, nietos, todos. Son musiqueros. Qué lindo. Bueno, realmente es un placer y se ve la vitalidad que tienen, la fuerza que traen. La verdad que sí. ¿Verdad? Pero yo el aplauso más bien sería para Gustavo. Aplaudan a Gustavo y a nosotros no lo aplauden. No, el aplauso es para ustedes. Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Falta que yo lo consulte. Bueno, vamos a hacerlo medio, porque ahora tenemos que entrar en la segunda parte del programa que viene con el tema de las plantas las plantas de poder, que es un tema. Aparte, Gustavo se vino, creo que se vino preparado con, ¿no? Hay algunos elementos ahí que se divisan, que tiene que ver capaz con un poquito con el tema de las plantas de poder. Sí, vamos a hacer una degustación ahora. Bueno, vayan haciendo cola en la puerta, los que quieran. Ahora se encontraron a él. Bueno, ¿vos querías decir algo como para cerrar con esta parte? Yo lo que quería decirle, ya que estoy acá, sí, acompañando a mi señora, que yo fui operado de próstata. Y ahora, por ejemplo, yo soy una persona, tengo 87 años, y para la edad que tengo, tomo muy poco medicamento. Tomo 5 gramos o miligramos, no sé cómo es, de para la presión, en Alapril. 5 miligramos. Ahora me están dando uno para el colesterol, que yo lo había dejado, ese. O sea, después que me operaron, me dejaron todos los remedios, me hicieron dejar todos los remedios de la próstata. Arrancar de cero. Claro. Primero sospecharon que yo tenía cáncer. Me dieron un medicamento cancerígeno en el hospital. Y después, por eso yo a veces hablo de que nosotros somos creyentes, ¿no? Oramos, la iglesia nuestra oró. Y nosotros, cuando el médico me fue a decir, el que me operó, me tuvo que decir que yo no tenía cáncer, y lo dijo como diciendo, yo estaba seguro que tenía cáncer, ¿no? Pues no tenía cáncer. Después me tuvo que decir que no tenía cáncer. ¿Vos? Eso es importante. Mejor. Lo otro que yo quería consultarlo, yo estoy bien en todo, pero la próstata se sigue agrandando. No sé qué es lo que me hicieron en la operación. Sí, a veces en las operaciones de próstata lo que hacen es extraer un poco del tejido para reducir el tamaño. Si cuando al abrir encuentran que realmente hay cáncer, le extraen todo, ¿verdad? Le sacan toda la próstata. Pero como es un órgano que tiene un montón de particularidades y propiedades necesarias, se extrae solo cuando no queda otra. En general, si está agrandada, lo que hacen es quitar parte del tejido, lo que no impide con el tiempo que pueda seguir creciendo. Y en este caso, lo mejor es el epilobio. ¿Tá? Tomar un té de epilobio por día. Tómelo de vuelta, que eso detiene un poco el crecimiento, la inflamación de la próstata. Y bueno, y también es normal por la edad, y con 87 años está mejor que nosotros, te digo. La verdad que sí. Yo la verdad no me complicaría en lo más mínimo. Hay gente que quiere vivir 150 años. Bueno, el otro día dijiste unos ejemplos de gente que vivía 150 años, y bueno, ahora él tiene ganas de vivir 150 años, por eso te consulto. Pero a este ritmo, otra cosa que quiero, para la jocosidad, decir que yo a los 17 años estaba cantando el coro de Kurt Palen en el Teatro Solís, y ella no la conocía para nada. Cuando nos conocimos, nos casamos, así que música y por todos lados. Qué lindo, entonces, ¿eh? Y la música alegra el alma. ¿Eh? Bueno, despedimos a Alma y a Néstor, para que sigan, tienen que volver a sus casas. La oportunidad que me diste vos, Hugo, siempre están todos los golpes, ¿no? Bueno, y precioso programa, y bueno, hasta prontito. Bueno, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a todos, están muy bien los programas. Gracias, caballero. He escuchado programas muy buenos. Bueno, gracias. Un placer, ¿eh? Ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más Gustavo Márquez acá con nosotros a hablar ahora sí del tema que nos trae hoy aquí de las plantas de poder. Así que vamos a otro temita de esta banda que acabamos de descubrir, que la tenemos aquí ya, y vamos a otro tema y volvemos enseguida con Gustavo Márquez. Y de lo que hace bien nadie dice nada. Ellos mienten sobre la verdad. Manejan información para gobernar. Ahí van los líderes de las naciones. Ahí van políticos.

de este señor. Cordera. Estábamos escuchando Cordera. Confundo Cordera con Corbera. Me pasa. Escuchando Madre hay una sola, este tema. Y bueno, estamos con José, con Gustavo. Tuvimos hace minutos la participación de Alma y Néstor, que vinieron a... Cantaban de pasada, justo, y bueno, ganaron una consulta gratuita acá con Gustavo. Bueno, Gustavo, el tema que te trae hoy es, en este caso, el tema de las plantas de poder, le llamás. ¿Cuáles son las plantas de poder? ¿Cuántas plantas de poder existen? Hay muchísimas, hay pocas. ¿Cómo...? No son todas. Es una pregunta. Sí, una vez le pregunté a un maestro azteca, ¿no?, qué opinaba de las plantas de poder. Es una comunidad que es Tezcatlipoca, es una comunidad azteca que no utilizan plantas de poder. Ellos logran estado modificado de conciencia con otro tipo de técnicas, a través de ejercicios, de respiración, de trabajar con el espejo obsidiana, y logran realmente resultados muy asombrosos. Y cuando le pregunté a él qué pensaba de las plantas de poder, me dijo: a mí de las plantas de poder la que más me gusta es el rabanito. Porque todas las plantas dan vida, o sea, todas son plantas de poder. Ahora, hay plantas que se consideran más fuertes, ¿verdad?, o con otro tipo de efectos, o plantas que se les llaman sagradas también, pero en realidad todas las plantas también son sagradas y todas las plantas dan vida, ¿verdad? Inclusive las que son medicinales y muchas que son comestibles, su función es utilizada por los seres humanos para sobrevivir, o sea que es un universo el de las plantas, que además, a diferencia de nosotros, que seríamos un poco el parásito de las plantas, ¿tá?, porque sin ellas no podemos vivir, ¿tá?, como muchos animales, no nos necesitan para nada. Puede desaparecer la raza humana del planeta y las plantas van a seguir prosperando. Probablemente con más fervor todavía. Y más orden. Hay un equilibrio natural, diríamos que dentro de lo que es la medicina tradicional indígena, hay como estadios de conciencia y como niveles, que a diferencia de lo que se piensa de género humano, ¿no?, se supone que el ser humano está en la cumbre de la pirámide evolutiva, según Darwin, ¿tá? Lo más evolucionado es el ser humano. La cumbre, o sea que está a punto de caerse. Está es el que tiene el poder de control, sobre todo, y por lo tanto tiene el usufructo de la naturaleza y un montón de conceptos que desde lo que es la medicina tradicional indígena están, o sea, totalmente errados, no existen. El ser humano en realidad no es el usufructuario de lo que existe en la tierra, sino que es el guardián, debería ser el protector de las razas y de los animales y de las plantas. Entonces, en vez de ser un depredador, como normalmente nos hemos comportado, que es un fenómeno cultural además, que viene de la antigua Europa y algunos lugares de Asia, tanto en América como en zonas de África, el ser humano se comportaba como un guardián de la naturaleza y no como un depredador. Por lo tanto, la visión que se tiene es que el ser humano está en un plano de horizontalidad con todo. Pero, como te decía, hoy hay ciertos estratos evolutivos, diríamos de inteligencia superior, que en gran medida se le atribuyen más a las plantas que al ser humano. O sea, es como que las plantas fueran más inteligentes que los seres humanos. Se adaptan mejor, sobreviven mejor, ¿tá? Hay fenómenos de colaboración y de cooperación a través de las raíces de muchos árboles, lo pueden googlear en internet, porque esto es un fenómeno que se ha descubierto recientemente. Que donde hay un árbol, posiblemente haya otro que se repite, como que el cuadro se va repitiendo porque entre ellos se entienden. Lo que descubrieron es que hay una red a través de las raíces, que está inclusive apoyada por cierto tipo de hongos, en donde transmiten desde humedad hasta nutrientes de un lado a otro por debajo del suelo, para que los árboles más jóvenes o los que necesitan esos nutrientes los reciban. ¿Tá? Hay un traslado a través de las raíces, que están todas interconectadas, como si fuera un gran organismo neurológico, las neuronas en tu cerebro, ¿no? Los indios en Colombia, ¿ellos no lo llaman la manigua? Sí. La manigua, la conexión que hay. Sí, los mamos arhuacos, o sea, ya hace mucho tiempo que ellos dicen que hay una conexión, solamente que se descubrió ahora científicamente, no hace mucho, cómo que funciona ese fenómeno. Por lo tanto, cuando cortan un árbol viejo, es muy probable que muchos árboles jóvenes que están alrededor no puedan sobrevivir. Pero la naturaleza en sí siempre se va, diríamos, a superar y acomodar muchísimo, exactamente. Claro. Tengo algún oyente que hace una pregunta, Marcelo, nos dice: Calanchoe, ¿podés preguntarle a Gustavo cuáles son sus beneficios? Dice que la señora toma Calanchoe. Sí, sí, el calanchoe y el calanchoe pinata, que es uno de los más comunes, se utiliza mucho para tratar el cáncer y determinado tipo de tumores, pero principalmente formas de cáncer. ¿Tá? El consumo es de 30 gramos aproximadamente de hojas frescas por día, no más de eso. ¿Tá? Eso se come, la planta, y genera, bueno, que se vayan reduciendo los tumores o desapareciendo el cáncer en un lapso de unos meses. ¿Tá? Genera un efecto de aumentar la oxigenación en el cuerpo y depurativo eso, sí, también. Tiene que ver con eso, claro, que sí. Es lo que se está hablando más, ¿no? Que sí, sí. El cáncer. Ahora que tocas también el tema ese de fortalecer, porque el cáncer es un tema de fortalecer las defensas para contrarrestarlo. ¿Conoces la cura tibetana? ¿Has oído hablar de la cura tibetana? Sí, sí, la escuché hablar. Sí. ¿Y qué te parece? Mira, tanto la cura tibetana como la medicina ayurvédica, todos tienen de alguna manera resultados, ¿tá? Y todos parten de principios diferentes que de alguna manera se vinculan mucho en la medicina indígena, que tiene que ver con que la enfermedad no es solo producida por un virus o un parásito o un bicho, sino que en realidad es un estado energético del organismo. Entonces, recuperando esa energía, recuperando ese equilibrio, la persona recupera la salud mucho más rápidamente y a veces sin medicaciones invasivas, ¿no? Por eso hay cánceres de repente que desaparecen en forma milagrosa, no saben por qué, o enfermedades que se curan cuando teóricamente deberían ser incurables. ¿Ya? Todo es posible y nosotros afirmamos que la misma fuerza que te genera una enfermedad en el cuerpo te la puede revertir. Solamente hay que hacer el clic, escuchar el cuerpo, y hay mucha cosa como la biodecodificación, ¿viste? O muchos estudios que demuestran de que las emociones son los precursores de todas las enfermedades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la definición de biodecodificación para aquel que está escuchando y que de repente, pues es una palabra que se escucha mucho hoy en día? Sí, porque hay muchísima gente buscándolo. Claro. Es tratar de desenmarañar ese nudo, ese, digamos, despiole de cosas que terminan somatizándose en una enfermedad. Entonces empezamos a traducir y a buscar a ver de dónde arranca, justamente puede venir de la infancia, puede venir por un trauma, por una situación no resuelta. La nueva medicina germánica también se apoya mucho en esto, ¿tá? Y hay todo un lenguaje, todo un idioma muy estudiado en que el cuerpo va mostrando cosas, ¿tá? Y que de alguna manera lo que dice el cuerpo es esto, que a través de la enfermedad te está demostrando que estás equivocado, que es lo que tanto nos cuesta asumir para empezar a cambiar. Por ejemplo, las personas que son muy rígidas, que dicen yo soy así, a mí no me mueve nadie de acá, ahí tienen una forma de pensar y no la cambian por nada, van generando artrosis, el cuerpo se le empieza a deformar, a endurecer, le está diciendo flexibilizate, cambia, la vida no es tan rígida. Pero a su vez todo lo que somatiza, yo que sé, los dolores en las rodillas que tienen que ver con el ego y tiene que ver con sentirse de pronto oprimido o superado, desbordado por alguien, ¿no? Si es la rodilla derecha, por un hombre, puede ser un jefe, puede ser el esposo, puede ser el hermano, no sé, alguien, un amigo. Y eso genera un dolor, una molestia crónica, que a veces llega a operarse la rótula, llegan a operarse los meniscos, y en realidad el problema tiene que ver con la persona está sintiéndose avasallado, lo que no significa que esté realmente avasallado. Es como los problemas tiroides que tienen que ver con gente que se siente ninguneada. Se siente ignorada, entonces genera un problema tiroides y en realidad no significa que la ignoren, pero ella necesita más atención. Entonces eso hace la biodecodificación, entre tantas técnicas que hay, para tratar de, bueno, que la persona empiece a decir realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que necesito? Y empezar a plantar de lo que necesito y salir de ese, de esa costra en que nos metemos, ¿tá? De no querer ver la realidad y no querer cambiar lo que estamos viviendo. Muchas veces tenemos que claro, generar esos cambios. Vista, ¿no? O sea, como que cambiando el pensamiento, mirando la misma cosa, es lo del sí. Medio vaso vacío y medio vaso lleno, ¿no? Le pones vos la carga a lo que estás viendo. Sí, exacto. Y tenemos, diríamos, para esto, volviendo al tema que me trajo, lo que son las plantas de poder o las plantas sagradas, que muchas facilitan ese trabajo de biodecodificación, ¿tá? En donde uno puede llegar a entender por qué le pasa lo que le pasa. En un proceso que a veces no es fácil, a veces sí, ¿tá? Depende de cada uno, depende de lo dispuesto que esté uno a aceptar los cambios y aceptar las enseñanzas. Por eso creo que cuando uno va a acceder a una sesión donde hay una como el caso de la ayahuasca, ¿no? Una planta de poder, es porque realmente tiene que estar convencido de que va a buscar una solución a su problemática con la mente abierta, ¿no? Me imagino. No sé si se da siempre así, pero... No. No se da siempre así. Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal, pero no todo el mundo va así. Claro. Hay gente que va a ver cómo pega esto. Claro. Y así le va también. Porque, ¿qué pasa? Las plantas, como inteligencias, ¿tá? Tienen una inteligencia... Son capaces, incluso cuando vos entendés el idioma, de comunicarse con uno. Hay todo un lenguaje que es muy fluido, además, que es maravilloso, ¿tá? Pero cuando uno está en el contacto, en el encuentro de una planta de poder, de una planta sagrada, llamale peyote, San Pedrito, ayahuasca, inclusive marihuana, esa planta te está enseñando algo, ¿tá? Y si vos vas con la humildad adecuada y con, diríamos, el corazón abierto para recibir esa enseñanza, vas a recibir la enseñanza y vas a encontrar las respuestas. Ocurre que a veces la gente, como te decía recién, va diciendo a ver cómo pega esto, pensando que es algo... recreativo. Que es el gran problema, ¿no? Las plantas en realidad no deberían ser utilizadas en forma recreativa. Porque recrearse, que tiene que ver con distraerse, como quien prende un televisor, o es simplemente salir un poco del enfoque de la realidad. Y la planta de poder te va a llevar a la realidad. De una manera o de otra te va a llevar a ver tu realidad, que no es la realidad del que tenés al lado. Por eso cada uno tiene experiencias diferentes con la misma planta, ¿no? Con la marihuana pasa también, decías también que la marihuana... ¿Te ayuda a ver la realidad o cómo es ahí el tema ese? Mira, hay que ver los contextos y tendríamos que hacer un poco de historia, ¿no? El cannabis, el sativa o el índica, el sativa surge en el sur de África y el cannabis índica surge en la zona de Pakistán, con los registros más antiguos que existen de muchos miles de años. ¿Por eso se le llama índica? ¿Porque surge cerca de la India? Claro. Es por eso. Es por eso. Y tienen propiedades diferentes tanto la sativa como la índica, ¿no? La sativa te hace reír, te anima más, te invita al movimiento, al baile. En cambio la índica te lleva hacia adentro, te lleva hacia la meditación, te lleva a concentrarte más. Y ambas plantas son muy parecidas, pero los efectos son bien diferenciados. Y a su vez se utilizaban antiguamente en rituales, ¿tá? Cuando por lo general eran monjes o eran personas ya preparadas con un camino espiritual, que estaban buscando integrarse a la paz, al samadhi, al nirvana, al estado de budidad, que es el estado de exaltación espiritual y de felicidad, ¿tá? De paz, salir del concepto de dualidad y del dolor y del mal. Y esas plantas te ayudaban en eso haciendo un ceremonial, había que hacer un ritual, ¿tá? Donde se enciende un fuego, se hace todo un trabajo de enraizamiento, eso lleva mucho tiempo, y después se consumía, no se fumaba, es un error fumar la marihuana. Y eso te iba a preguntar justamente, porque... Acá se acostumbra a fumar, pero también hay gente que la consume, la come. La diferencia es que cuando vos la consumís, demora más o menos media hora, 40 minutos en hacer efecto, y cuando la fumás demora 5 minutos. ¿Está? Y estamos hablando del efecto psicoactivo, que es la parte en que la marihuana entra en tu cerebro y altera tus circuitos neurológicos. ¿Está? Eso funciona porque... El principio psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, el THC, tiene una molécula, es una molécula que tiene un átomo de diferencia con un endocannabinol que produce el cerebro humano y que nuestro cerebro lo utiliza para vincularnos al placer. O sea, cuando vos estás pensando en algo que te da placer, se libera ese endocannabinol a nivel neurológico que ayuda a la sinapsis y ayuda a que los receptores del placer lleguen más fácil a desplazarse por el cerebro. Cuando vos consumís el cannabis, el THC, que se parece mucho al endocannabinol, es confundido por el cuerpo y el cuerpo se prepara entonces para recibir un placer, ¿tá? Sin ni siquiera estar en la situación de placer. Entonces sentís un aumento del placer, ¿tá? El tema es que eso, como no es una molécula idéntica, sino que tiene un átomo de diferencia, a mediano y a largo plazo empieza a generar algún tipo de problemas. Igual dentro de las drogas, ¿tá? La marihuana está considerada una droga blanda, porque drogas duras son, por ejemplo, el alcohol y la cocaína, la heroína. ¿El cigarrillo es una droga dura? ¿Hay gente que la considera? El azúcar, la sal. Todo lo que genera una adicción fuerte, y cuando hablo de adicción fuerte significa que si vos la dejás, empezás con un síndrome de abstinencia. Claro, lo que genera abstinencia sería como droga dura. Seguro. La marihuana, vos podés dejarla en cualquier momento, tu cuerpo no te la pedía, no te la va a pedir. Sí hay una, diríamos, dependencia psicológica, resultado de ese enlace con el placer. Por ejemplo, la cocaína, que es un alcaloide, resultado de un derivado de las hojas de coca, que no tiene nada que ver con la cocaína, genera un cortocircuito neurológico tan intenso que la persona deja de sentir placer por cualquier cosa que no sea la cocaína. Entonces el tipo se pierde en ese miasma, en ese mundo, en donde lo único que le da placer es esa droga. Fuera de eso no siente placer ni con el sexo, ni con la comida, ni con el juego, ni con el disfrute de nada, ni con la música. Se transforma su vida en un vacío gris, sumamente desagradable, que solamente se calma con el consumo de la droga. Y como a su vez eso genera trastornos neurológicos enormes y problemas en el sistema nervioso, empiezan con, bueno, dificultades de concentración, dificultades de habla, dificultades para hablar, depresión crónica también. En el caso de la marihuana, a mediano y largo plazo, los estudios que se han hecho demuestran de que hay cierto retardo en la forma de responder, o sea, hay como un par de segundos, un delay entre, vos le preguntás a una persona que ha fumado mucha marihuana algo y demora 2 o 3 segundos más en contestar que una persona que nunca ha fumado. Claro. Se pierde como la agilidad mental. Se pierde la agilidad mental, está visto que en niños... La memoria también. En muchachos muy jóvenes que empiezan consumiendo muy jóvenes de chicos... hay rastros de brotes de esquizofrenia, de algunos brotes, diríamos, de delirios, ¿tá? Hay ciertos cortocircuitos neurológicos que se producen porque un niño de 14, 15 años está formando su cerebro todavía. ¿Tá? Y darle una inyección de cualquier sustancia de ese tipo impide que el cerebro se desarrolle con la normalidad que se tiene que desarrollar, en base a un ejercicio, una buena alimentación y algo saludable. Que alterar la realidad en una edad donde la realidad es bastante cambiante... No, te hace llegar a la adultez capaz como... Y estamos hablando de algo biológico, ¿no? Claro. De algo biológico. Y es lo que estoy nombrando ahora de estos principios, por ejemplo, del THC, es a nivel neurológico. Uh-huh. También se confunde la marihuana por las propiedades medicinales que tiene. Ahora vamos a hablar de las propiedades medicinales. Pero originalmente, como te explicaba, cuando se hacía ese ritual y se tomaba, lo hacían los rishis, lo hacían los personas con caminos espirituales muy comprometidos, te conectaba, esa ceremonia, porque no es ceremonia, te conectaba con la paz de la naturaleza y te permitía estar durante mucho tiempo en ese estado. Tampoco se consumía con mucha frecuencia. ¿Tá? Hoy por hoy sí, si vos vas a lugares de India vas a ver gente fumando porros grandes como... porque se ha desvirtuado de su vida original. Natural, no es prohibido en la India, ¿no? ¿Cómo es? No lo sé, la verdad que no lo sé, en la India no lo sé. Te puedo decir que... Porque sé que hay países, no sé la India puntualmente, pero países muy cercanos ahí, creo que Indonesia es uno que es con pena de muerte. Sí. El tráfico de marihuana se paga con pena de muerte. Hay países que la droga está prohibida, ¿no? Yo estaba hace muchos años, estaba en Bolivia, por ejemplo, y allá podés comprar San Pedrito, podés comprar... ayahuasca, podés comprar un montón de plantas y cosas, y pregunté, ¿y ustedes venden marihuana? Y dice, no, está prohibida acá. Claro. Porque también hay regulaciones que tampoco tienen demasiado sentido, ¿no? Que en vez de trabajar desde la educación y explicando cómo es, cuál es la consecuencia del uso incorrecto de lo que es una planta sagrada, a qué te puede llevar, ¿tá? Bueno, directamente lo prohíben, ¿tá? Porque a su vez... tienen propiedades, todas estas plantas tienen propiedades positivas cuando se utilizan bien. Y ahí está el tema, ¿entendés? No podría ser utilizado ninguna planta, ni siquiera el tabaco, como uso recreativo, ¿tá? Porque también tienen, desde su principio, desde su base en lo que es la medicina indígena, una función determinada. Tienen un motivo por el que estar, y cuando vos entras en contacto con esa planta, la planta va a intentar enseñarte, de alguna manera, y... si vos no estás dispuesto a aprender, te va a terminar enfermando. Claro. Porque la naturaleza no tiene medias tintas. Sí, sí, sí. Y no es que sea buena o que sea mala. Tiene las dos energías en ella. Si vos lo usas bien, el resultado es bueno. Si lo usas mal, vos sembrás y vos recogés lo que sembraste, ¿entendés? Si vas a una planta sagrada sin un espíritu realmente abierto, dispuesto a recibir la enseñanza, te vas a encontrar, bueno, con un paredón, ¿tá? Y te vas a encontrar con un montón de problemas. Bien, ahora llegando un poco, avanzando algún paso en esto, llegando un poco al tema de la ayahuasca. Yo creo que es un tema que ha estado ha pasado por la televisión, ha pasado por las radios, hay gente que que bueno, que ha tenido problemas. El programa pasado se llegó a tocar el tema. Y yo creo que más que nada hoy estamos acá para, bueno, para explicarlo y quitar esos miedos y tal vez demostrarlo como una forma de terapia posible, como lo que venís hablando, una terapia posible para curar o para biodecodificar, ¿no? A esa persona que tiene alguna no sé cómo llaman, algún mal, alguna dolencia o una cuestión interna que le genera la problemática, y bueno, que tal vez esa planta de poder, como es la ayahuasca, que es la mezcla de dos plantas, ¿no? Contanos un poco cómo viene tu experiencia en eso. Mira, son dos plantas, de verdad. Es la chacruna, que es la Psicotria viridis, ese es el nombre de la planta. Y la ayahuasca, que es una liana, Vanistiropsis capi. Y esa combinación es la que genera esa bebida, que es la ayahuasca. Por separado, beber una infusión de esas plantas o un cocimiento de esas plantas por separado, donde no te hace absolutamente nada. Solamente la combinación funciona en ese trabajo que te lleva 4 o 5 horas profundo de reconexión con tu ser, con tu interior, y de verte tal cual sos, ¿tá? Y a su vez, en algunos casos, de encontrarte con el espíritu de la planta y escuchar, porque muchas veces, y es un factor común, la gente siente que la planta le habla, que le explica, que le cuenta cosas, que le da determinadas respuestas, ¿tá? Y inclusive se puede hasta establecer un diálogo interno en donde vos escuchás a la planta enseñándote. Por eso te decía al principio, cada encuentro con una planta sagrada te tiene que dejar una enseñanza. Si no, lo que hiciste fue un desgaste de tu organismo, porque cada encuentro con la planta sagrada genera un movimiento energético muy fuerte, ¿tá? Por lo tanto, yo lo que aconsejo a la gente, que si van a querer conocer una planta sagrada, busquen realmente gente que sepa, gente seria, gente comprometida. Claro. Es como... hay que tratarla con respeto. Todas las plantas sagradas, y todas las plantas en general, pero principalmente estas, hay que tratarla con respeto, ¿tá? Por lo tanto, buscar un lugar o gente que realmente esté capacitada, esté entrenada, sepa, que no esté haciendo comercio, que no esté lucrando, que no esté currando. Claro. Porque lamentablemente es un mercado, el de la ayahuasca, que ha sido muy prostituido, ¿tá? A tal punto de que empezó en un momento en la Amazonia a depredarse tanto que, bueno, pensaron de que la iban a extinguir, ¿tá? Por suerte hay gente que la está sembrando, se puede plantar, ¿tá? Y hay grandes lugares que se están sembrando la ayahuasca para que siga, bueno, cumpliendo esa propiedad medicinal que tiene, ¿verdad? Y llegando a tanta gente. ¿Cómo es el proceso, digamos? Para que la gente se lo imagine, ¿cómo es el proceso de la chacruna? Bueno, la chacruna es un arbusto muy común en la Amazonia y en la zona andina, y a su vez, la ayahuasca es una liana, que es una planta aérea, crece a 60 metros de altura sobre un árbol, ahí suelta sus hojas, sus flores, y tiene una 60 raíz... ¿60 metros de altura? Sí, sí, son árboles muy altos en la Amazonia. Uh-huh. Y ahí suelta una raíz, es una raíz aérea. Esa raíz aérea es la liana. No es una planta parásita, no es una planta que se nutra del árbol en el que vive, para nada. Está apoyada en el árbol, enredada en el árbol, pero no se alimenta del árbol. Y la raíz está en el aire. Cuando toca el piso, forma un rizoma y vuelve a crecer, y va creciendo por otro árbol y suelta otra raíz, y así va haciendo un movimiento como de serpiente en la selva. Por eso se supone que el espíritu guardián de la ayahuasca es la anaconda, ¿no? Es una serpiente que tiene justamente ese movimiento, y es una serpiente que está, diríamos, separada del concepto judeocristiano de que la serpiente es un bicho malo. Al contrario, para todos los pueblos indígenas, inclusive antes de la conquista, las serpientes eran guardianas del conocimiento, ¿tá? Que te traían determinada información, y son, bueno, seres tan respetables como todos los que estamos aquí, por más que a muchos no les guste. La serpiente no es un animal mal visto y no tiene a su vez nada que ver con lo demoníaco. La idea de lo demoníaco lo trae la conquista a raíz de lo que pasó en la Edad Media en Europa. Claro. ¿Tá? Yo lo que quería llegar puntualmente es, ¿cómo es el rito, el proceso del rito? Mira, la ayahuasca se recolecta, se corta la liana, se muele con palos, se hace una pasta... Se hace en grupo. Se astilla. Por lo general se hace en grupos. Hay quien lo hace individual. Hay comunidades que lo hacen, comunidades indígenas que se encargan de eso desde hace mucho, mucho tiempo. A veces cientos o miles de años en los mismos lugares. Por ejemplo, los Yipibo o los Kayinawa son comunidades indígenas que Realmente tiene un contacto muy fuerte con la ayahuasca, es parte ya de integrado a su cultura. Uh-huh. Y eso lo recolectan, lo preparan muy bien, ¿tá? Y lo hacen grupalmente, con cantos, con rezos. ¿Usualmente se hace en forma nocturna o puede ser diurna? Puede ser diurna también. Puede ser diurna. Sí, sí, es diurna. Pero sí. Más común nocturna. La ceremonia. Sí, nocturna. La ceremonia. No, sí. Estamos hablando de la preparación. Ah, ok. ¿Tá? Se mezcla en una olla la liana molida con las hojas, se cocina. Algunos lo hacen en 12 horas, otros hasta en 36 horas de cocción muy lento. Bien. Y finalmente queda, después que eso se reduce, queda un preparado, que eso es la ayahuasca. Eso se filtra y es lo que se utiliza. ¿Tá? No tiene conservantes ni ningún tipo de componente rioforáneo que no sea solamente el conjunto de las dos plantas. En algún caso en la selva, y lo hacen en algunos lugares con chamanes muy experimentados, lo mezclan con otras plantas para tratar enfermedades. Pero eso lo hacen ahí. Normalmente lo que se utiliza en estas zonas, fuera de la selva, es la combinación de la chacruna con la ayahuasca. Las ceremonias, por lo general, se hacen de noche. Ahí está. ¿Tá? Porque como todo tiene un sentido, es el momento de mayor introspección y de mayor trabajo interno. La ayahuasca te lleva hacia adentro. Por lo tanto, es importante que estés conectado con el ciclo de la naturaleza, en donde la naturaleza se retrae, se contrae. Y ahí el trabajo se magnifica más. Las ceremonias que se hacen de día con ayahuasca son para iniciaciones. ¿Tá? Son para gente que se está preparando, que se está formando, ¿tá? Y el trabajo es totalmente diferente. El San Pedrito, la guachuma, que es un cactus, ¿tá? Es inverso. Como es solar, el trabajo se hace de día, y el trabajo para iniciaciones con el San Pedrito se hace de noche. ¿Tá? Es inverso. ¿Y cómo es lo del cactus ese del San Pedrito? Como es, ¿Para qué se usa también? Para... El San Pedrito, por eso le llaman San Pedro, te abre las puertas del cielo, de alguna manera. Ajá. Te conecta con la alegría, con el amor, con la risa, con tu verdadera esencia, con tu niño interno, sabiendo que sos un hombre dentro de un cuerpo, ¿entendés? Pero te conecta con ese grado de felicidad y te hace ver la realidad, tu realidad, de una manera mucho más, más concreta, más real. Todas las plantas de poder no te sacan de la realidad. Los que piensan que son alucinógenos es porque piensan que es como el ácido lisérgico, el LSD, o como el DMT. El principio activo de la ayahuasca es el DMT, la dimetiltriptamina, que lo trae la chacruna, y que es idéntico a un neurotransmisor que lo produce la pituitaria, que nos permite soñar, el DMT, ¿tá? Y que a su vez es sintetizado muy rápido en el cuerpo, está muy pocos segundos, pero la combinación de la ayahuasca con la chacruna hace de que permanezca más o menos 5 horas en el cuerpo. Eso lo hace la ayahuasca. Uh-huh. La liana tiene un inhibidor de esa enzima que elimina el DMT en el cuerpo y permite que el DMT permanezca más tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hace es literalmente iluminarte el cerebro, activa zonas neurológicas que están dormidas, y aumenta de alguna manera tu capacidad de inteligencia. Por lo tanto, estás mucho más lúcido y mucho más coherente en una ceremonia de ayahuasca que de costumbre, de principio a fin. En general es así. Hay gente que la ayahuasca los duerme, porque a través del sueño también trabaja. Hay gente que no siente nada, toma la ayahuasca como que tomó agua. De alguna manera también la medicina está trabajando. En todo el mundo trabaja de forma diferente. Pero en realidad, cada encuentro con una planta te tiene que dejar una enseñanza. A veces precisas varias ceremonias para encontrarte con la maestría de la planta. ¿Tá? Siempre con el respeto y con la paciencia y con la comprensión de que también estás sanando cosas. Porque cuando venís muy intoxicado, la planta no puede trabajar. Primero te va a desintoxicar, tanto el San Pedrito como la ayahuasca. Entonces lo que va a hacer es vómitos, diarreas, que después de cada vómito te vas a sentir muy bien. Y después de una diarrea intensa te vas a sentir como que te sacaste toneladas de encima. Y a veces lo que se vomita incluso ni siquiera es un vómito, es energía que sale de emociones, cosas tóxicas que tenés adentro, y inclusive hay quien lo ve. Una persona me decía que vomitaba y estaba vomitando una relación que había tenido con una expareja, y lo veía al tipo ahí, como claro, salía de su cuerpo, como tiraba para afuera todos los enojos, las broncas, la ira, y eran arcadas tras arcadas en que estaba sacando todo eso fuera de su cuerpo. Después se sintió como que se había liberado un montón de cosas, y había entendido además por qué tenía tantos problemas digestivos, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea que me sirvió. En todos casos, en todas las personas, trabaja en forma particular y personal, ¿tá? Pero no es de ninguna manera como se considera un alucinógeno. Lo que te decía, la ayahuasca, el DMT es el principio activo. Hay un DMT sintético. que te produce un viaje alucinatorio de 15 minutos, en donde ves, no sé, elefantes rosados, fractales, cosas que se mueven en el aire. La ayahuasca también lo hace. Hay un momento en la ceremonia en que la gente puede, algunas personas pueden ver dibujos en el aire, colores que se mueven, elipses. Yo he escuchado casos de gente que ve fantasmas realmente, o monstruos o cosas. ¿Es cierto eso o es todo un mito? La gente ve lo que tiene adentro. O sea, si vos estás en un mal rollo en una ceremonia de ayahuasca, porque mal rollo lo tenés adentro. Lamentablemente claro. Es algo que lo tengo que decir porque mucha gente le pasa, de que la pasa muy mal. Y en realidad lo que está viendo son sus propios traumas, sus claro. propios miedos, sus propios pánicos, terrores, toda la basura que tenés adentro y la medicina te la está mostrando. ¿Para qué tenés eso ahí? Una persona que venga radiante de luz y llena de amor, la pasa tan bien. Los niños pasan muy bien en la ceremonia de ayahuasca. Todos pueden tomar, niños, ancianos, embarazados. Sin embargo, cuando lo disfrutan tanto, por eso los niños en general no precisan la ayahuasca, claro. en general, pero si la tomaran, la pasan muy bien. Se divierten, disfrutan. ¿Y no tiene ninguna contraindicación? Ningún... Sí, claro, tiene contraindicaciones en el caso de personas esquizofrénicas, personas bipolares, personas con trastornos psiquiátricos o personas medicadas con medicación psiquiátrica. Okay. Porque lo que genera en ese tipo de personas es más confusión que claridad. En algún caso de gente con esquizofrenia que le han dado ayahuasca, no es mi caso, yo no he trabajado con ellos, pero estoy en contacto con gente de muchos lugares, institutos muy serios como Taquihuasi, por ejemplo, en Perú, que trabajan con adicciones, ¿tá? Que ahora vamos a tratar ese tema también. Me han contado que en el caso de algún esquizofrénico que ha tomado ayahuasca, la planta los ha dormido y durmieron toda la noche, pero no han mejorado la esquizofrenia, ¿tá? O sea que... en personas que tengan algún trastorno neurológico, obviamente está contraindicado y no tienen que tomarlo, no pueden tomarlo. Hacemos una pequeña pausa, vamos a un temita y seguimos con más de este tema. Seguimos acá con Gustavo Márquez, médico naturista, y bueno, y seguimos con más Linterna Verde. Quédense por ahí, You can always close your eyes. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tierra madre dice ponte en pie, bombeando, ponte en pie, bombeando. mamá reclamó, se la pagan la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tres décadas degradando. Ya mamá reclamó, se la pagan la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Bueno, seguimos acá con Gustavo Márquez, aquí en Linterna Verde. Escuchamos un tema de Macaco, Madre Tierra, y de la Madre Tierra estamos hablando, y de muchas cosas estamos hablando acá con Gustavo. Sería interminable, podríamos hacer 25.000 programas con Gustavo, realmente. Pero bueno, hoy estamos focalizados en las plantas de poder y algunas cositas más que nos quedan ahí en el tintero para conversar, Gustavo. En alguna de las plantas de poder. Hoy me preguntabas al principio cuántas plantas había. Hay miles, miles. Y cada cultura ha encontrado sus plantas de poder en diferentes regiones y sus plantas sagradas, que son las que utilizan. ¿Tá? Así tenés la manita muscaria en Europa, o tenés el peyote en la zona central de México. Acá está los hongos, los famosos honguitos, ¿no? Y la psilocibina. El cucu. El cucumelo. ¿Tá? También todos tienen sus particularidades. Y lo importante es entrenarse y saber cómo se usa. O sea, no usarlo como forma recreativa. Hoy te decía que podés tener un viaje psicodélico con ácido lisérgico o con el DMT sintético, que se extrae también, que se prepara, ¿tá? Y se fuma y te da un viaje psicodélico de ver alucinaciones 15 minutos. El DMT, yo confundo el DMT con el THC. El DMT es la dimetiltriptonina, que es un neurotransmisor que lo produce el cerebro. Ya de por sí lo produce el cerebro. Bien. Y está en toda la naturaleza. Los limones tienen DMT, para que tenga una idea. Bien. Hay un DMT sintético que cuando se consume en forma y entra en el cuerpo en forma muy rápida, se acumula en el cerebro y produce ciertos, bueno, movimientos neurológicos que terminas viendo, luces, colores, fractales, cosas a veces extrañas, bonitas, a veces feas, dependiendo del rollo que tenga cada uno en su cabeza, ¿verdad? Y que además empieza y termina así. Yo en la ceremonia de ayahuasca a la gente le digo, no le des importancia a eso que estás viendo. Esos colores, todo eso, sí, es normal, pasa. Lo que importa es lo que viene después. El mensaje. El mensaje, la enseñanza que va a venir después, ¿tá? Todos esos viajes recreativos y de distracción generan un daño en el cuerpo y en el sistema nervioso, por lo tanto, no son recomendables de lo que es la medicina tradicional indígena, ¿tá? Cualquier persona que trabaje con esa medicina no te va a aconsejar, ¿tá?, utilizar plantas de poder para uso recreativo. Porque estás desperdiciando el verdadero resultado y efecto de una planta sagrada, ¿tá?, que es el de enseñarte. El San Pedrito, hoy me preguntabas, te abre el chakra cardíaco, te conecta con el amor, te conecta con la paz, te conecta con la alegría, ¿tá?, en un trabajo que dura unas 8 horas, ¿tá?, y con la intensidad en que vos, bueno, volvés a encontrarte con tu propia alegría, y sabés, ves cómo es tu propia naturaleza. Somos seres de luz, somos seres divinos, somos espíritus viviendo una experiencia humana, y nos olvidamos de eso. Nos enroscamos con los problemas, con las cuentas, entramos en la corriente del miedo, que la corriente del miedo es el precursor de muchas enfermedades. El San Pedrito te saca de ese estado y te permite ver tu realidad. Y por otro lado, la ayahuasca te lleva hacia adentro y te permite ver tus propios errores. Por eso mucha gente que la pasa mal, porque no quiere ver qué está haciendo mal. Sí, ¿dónde está metiendo la pata? Hay que hacer un trabajo importante también después de ver. Por eso, a su vez, hay que hacer una ceremonia ayahuasca con gente realmente preparada y entrenada, que permita inclusive un sostén después, que permita un trabajo terapéutico posterior. No es solamente tomarte la ayahuasca y después te vas para tu casa y no lo ves nunca más al chamán que te dio la medicina. O sea, tenés que tener un contacto porque pueden ocurrir... Un seguimiento. Pueden ocurrir semanas o tiempo después que bueno, no te sientas muy bien, o sientas algún tipo de confusión y necesitas encontrar alguna respuesta con la persona que participó contigo. Claro. Por eso se exige que se haga con gente preparada. La gente que ha tenido, por ejemplo, que ha ido a la Amazonia y ha entrado en una comunidad indígena y tomó ayahuasca y la pasó muy mal y después viene y hace comentarios nefastos en internet, es porque le pasó eso, porque se fue. Si se hubiese quedado ahí al lado del chamán 1 o 2 meses, claro, habría encontrado la respuesta de lo que le pasa. Claro. En Taquihuasi, que es un centro que es de referencia mundial en Perú, donde está Jacques Mavit, que es un médico francés que dirige el centro y trabaja mucho con ayahuasca, hacen retiros de mínimo 15 días a 6 meses. En que la gente está ahí, ¿entendés? Porque hay todo un seguimiento. No es solamente, me tomé la ayahuasca, me voy para mi casa, ya está. Claro. No es tan simple. ¿Ya? Y a su vez, como decía un amigo, Alejandro Korch, que entrar en un contacto con la ayahuasca es como una operación a corazón abierto. ¿Con quién te operarías? Sí, sí, ¿con sí. gente especializada o con tus amigos en una plaza? Claro. No se puede jugar con las plantas de poder. Hay que tener mucho respeto. Claro. ¿Has estado alguna vez en alguna constelación familiar? Sí, sí, claro, varias veces. Yo hace tiempo que quiero traer ese tema acá a la radio y después te voy a preguntar si conoces a alguien que pueda, como para traer el tema a la sí, radio. Sí, sí, ¿no? Tenemos muchos consteladores que son muy buenos y allá en el Remanso también hay gente muy grosa que está en caminos también muy integrales. Te puedo dar una serie de nombres. Sí. Conozco bien. Gente muy seria que trabaja. Ese tema. No es mi especialidad la constelación. He participado muchas veces porque me han invitado y acompañado. Y bueno, hay un campo geomórfico, hay toda una historia que nos vincula, que nos va ligando. ¿Tá? Y cuando te encontrás en una constelación, la magia aparece, que es una cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Jodorowsky, sí. Tuve la oportunidad de participar. Sí, es hermosísimo. Vos sabés que en la ceremonia de ayahuasca se da un fenómeno. ¿Ibas a decir algo de Jodorowsky? No, Jodorowsky, por ejemplo, es un gran maestro en ese tema que ha logrado a través de la psicomagia encontrar mecanismos realmente muy articulados para encontrar respuestas, ¿tá? Uniendo, enlazando personas que aparentemente no tenían nada que ver, pero solamente por estar en el mismo espacio físico ya tenían algo en común. O sea, los tres que estamos acá estamos vinculados por muchas más cosas de lo que nosotros pensamos. Claro. ¿Tá? Y no es una casualidad. Y la vida no hay casualidades, hay causalidades. Uh-huh. Sí. No quiero terminar esto sin hablar de las propiedades medicinales de la marihuana, uh-huh. que también se han confundido mucho, ¿tá? Pero es bueno destacar lo que las tienen. Uh-huh. Pero en lo que se está estudiando es uno de los componentes de la marihuana, ¿tá? Que es el cannabidiol, que se ha encontrado que tiene propiedades para tratar dolores, Parkinson, personas con problemas de convulsiones, algunos niños con problemas de autismo, el Asperger, sí, se puede tratar bien, pero el componente medicinal que funciona en este caso es el cannabidiol, que no es el psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, que es el THC. Ajá. ¿Tá? O sea que el verdadero, por ejemplo, aceite de cannabis que funciona como medicinal es el que se extrae de las semillas. Ajá. Que es puro cannabidiol y no tiene THC. ¿Tá? Hay gente que prepara, capaz que con toda la buena intención del mundo, el aceite de cannabis, ¿tá? A partir, por ejemplo, de los cogollos, y está sacando, sí, algo de cannabidiol ahí, pero mucho THC también. Entonces tienen que saber de que esa persona se va a dormir, a la que consuma ese aceite, se va a dormir, se va a relajar, le puede dar sueño, pero también está integrando la parte psicoactiva de la planta. ¿Tá? Lo cual, si supera la dosis, bueno, se va a estar, digamos, drogando con marihuana, ¿no? Claro. O sea que no es tan sencillo también. En realidad el verdadero aceite de cannabis es carísimo y por eso hay que importarlo. Recién se va a empezar a producir acá en Uruguay a partir de justamente la extracción de las semillas. ¿Tá? Y ese sí tiene propiedades muy interesantes, entre las cuales están unos estudios para tratar algún tipo de cáncer de mamas. Ajá. Ahora, se ha descubierto que ha ayudado a curar cáncer de mama en ratones. En los seres humanos todavía se está estudiando el tema, no está totalmente verificado. O sea, no se puede afirmar de que el uso del aceite de cannabis con el cannabidiol realmente cure el cáncer de mama. Uh-huh. Se ha visto que ha tenido sí un resultado interesante en pruebas de laboratorio. Pero sí se utiliza el aceite, por ejemplo, para los ataques no me sale ahora. ¿Epilepsia? Es claro, para tratar las epilepsias, ¿cómo se llama el no me sale la palabra. ¿Cómo se llama el ataque de epilepsia? La convulsión. Convulsiones. Para tratar las convulsiones. Sí, sí, funciona muy bien. Sí, sí, claro. Tiene un montón de propiedades maravillosas. Las convulsiones. Es que es una planta medicinal. Los problemas musculares. Vamos a entender que la marihuana es una planta medicinal y tiene propiedades medicinales. Incluso dolores. Efectivas. Lo único. Te golpeas una pierna, te pegas un golpe y calmas el dolor. Tiene un montón de propiedades muy buenas. Pero es una planta medicinal. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes qué significa eso? ¿Vos vas a tomar una medicina si estás sano o si estás enfermo? Claro. Pregunto, ¿no? Sí, sí, claro. Una vez una persona me mostraba las 20 propiedades medicinales de la marihuana y yo decía, bueno, ¿y de todas estas cuál es tu enfermedad? O sea, si no estás enfermo, no necesitas consumir plantas medicinales. Las vas a consumir cuando estés mal. Por eso, vuelvo a insistir en el uso correcto de las plantas sagradas. Ahí tenés un beneficio asegurado. Y la planta está deseosa de colaborar con nosotros y de enseñarnos y de transmitir a través de esos elementales, de esos espíritus que traen, ¿tá? Todas las enseñanzas que nos pueden traer. Y esto lo he comprobado, o sea, no estoy hablando de lo teórico. Y cualquier persona que haya ingresado en este universo con la verdadera seriedad, te va a decir lo mismo. Por eso el uso recreativo es una pérdida de tiempo y es una agresión al organismo. Que lo hagan si quieren, o sea, claro. Para mí no tiene que prohibirse. Si alguien quiere experimentar, que lo haga. Lamentablemente hay drogas de todo tipo y hay drogas. El tema es cuando se empiezan a mezclar otras drogas, cuando se empiezan a poner las drogas todas en una misma bolsa y no es lo mismo. Es que una cosa son las medicinas, claro, y otra cosa son, por ejemplo, las drogas sintéticas, que no son medicinas, como el éxtasis, como un montón de cosas que sirven para alterar el estado del ser humano, ¿tá? Para proporcionarle una sensación ficticia de placer, como la cocaína o la heroína, ¿entendés? O la morfina. Y que en realidad no te están aportando ni enseñando ni nada, están alterando tu sistema nervioso. Y terminas después con problemas secundarios. Yo tiendo gente con consumo de pasta base, ¿tá? Con adicciones pesadas, ¿tá? Se atiende de muchas maneras. Uh-huh. Y realmente es tremendo salir de ese mundo después que empezaste a transitar con él, es tremendo. Porque el cuerpo te paga un precio, hay un daño realmente. Claro. Sí, sí, sí. Por lo tanto, digo, cuando vas a usar una planta de este tipo, buscar, o sea, realmente alguien que sepa, y además ir con conciencia, ¿no? Con conciencia y con respeto. Vos te vas a encontrar con un ser espiritual que está contenido en eso que estás tomando. Ese ser va a ingresar a tu cuerpo y te va a dejar una información que te va a servir. Y cuando digo esto, el potencial que tiene es tremendo. Yo he conocido gente que ha aprendido idiomas porque ha participado de ceremonias de ayahuasca y ha despertado algo en su mente que empezó a entender muchísimos idiomas. ¿Tá? Y con la fonética y la gramática. Sangre, ¿no? Que viene viajando ahí hace miles de años. He visto, conozco gente, ingenieros que han descubierto sitios arqueológicos, cómo fueron construidos a partir de ceremonias de ayahuasca, o que han entendido algo. Por ejemplo, me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo, como 20 años atrás, un maestro ayahuasquero me había dicho que la ayahuasca le había mostrado cómo se produce la concepción humana. Entonces me contaba él, de que no es el espermatozoide más fuerte el primero que llega, el que se mete de pesado dentro del óvulo, el que entra. No es el que gana la carrera. Ajá. No, él me decía, todo tiene electricidad y todo tiene un campo magnético. Y lo que me mostró la medicina dice es que el óvulo tiene un campo magnético y vienen muchos espermatozoides, cada uno con su diferente vibración. Solamente el que está vibrando en la frecuencia del óvulo es el que puede entrar. No es una carrera. Acompañarse hasta que llegue. Claro. Pero además, esto fue descubierto hace no mucho tiempo, de que hay campos electromagnéticos que vinculan el espermatozoide con el óvulo para que se produzca esa entrada. Mira vos. O sea que lo que él había visto hace 20 años, después la ciencia lo va confirmando. Lo confirma. ¿No? Y sí, como sí. Esto, digo, tenemos un montón de ejemplos de mucha gente que está transitando por estos caminos, que ha recibido respuestas, ¿tá? Y por eso digo, el potencial es enorme de poder, bueno, aumentar la capacidad cognitiva, la capacidad de inteligencia, la empatía, el amor entre todos, ¿verdad? Hoy en día se cree que en todo está el en los campos electromagnéticos, en el pensamiento está el campo electromagnético, porque uno atrae lo que piensa, y eso es una forma de campo electromagnético. Somos energía. Claro. y el planeta tiene un toroide que es un campo electromagnético y nosotros también lo tenemos, que es nuestra aura, es muy parecido, el movimiento también muy parecido porque eso está girando y somos energía, somos seres energéticos, y más que atraer lo que pensamos, atraemos lo que sentimos. Cuando vos le pones la emoción a la idea, ahí se empieza de alguna manera a generar ese cambio de frecuencia que termina haciendo que te encuentres con lo que estás sintiendo más que con lo que estás pensando. La intención que hablábamos el programa pasado también, la intención que le damos a las cosas. Exacto. Así que bueno, el yagué, ayahuasca, dorí, daime, tiene muchos nombres para designarlo. Realmente tiene un potencial enorme, principalmente para el tratamiento de las adicciones de muchas personas, porque te ayuda a salir de la adicción, eliminando el síndrome de abstinencia. Ajá. Te ayuda a superar la depresión. Es un excelente antidepresivo. Eso estamos hablando de ayahuasca. La ayahuasca. Sí. Bien. Es un excelente antidepresivo. Hay plantas como el peyote, por ejemplo, que también te llevan hacia adentro, te muestran con el espíritu del peyote, que es masculino a su vez. Hay particularidades, la ayahuasca es femenina. El San Pedrito es masculino, el peyote es masculino también. Y el elemental, la energía que corresponde, también se ve como una figura masculina. Y también viene y te enseña, pero el peyote, por ejemplo, es más lapidario, más contundente, ¿no? El peyote te va a mostrar tu verdad, tu realidad, es decir, esto es lo que sos, ¿tá? Y esto es lo que vos te conviene cambiar. Más directo. Es más directo. Mira. La ayahuasca es más femenina, es más sutil. La ayahuasca es más amorosa, es más tierna. Hay gente que la pasa mal porque el problema está en su cabeza, ya te digo. Claro, sí. Yo he visto personas muy enojadas en una ceremonia, pero muy enojadas, y que no vinieron para estar enojadas, y están malhumoradas, y están todos contentos, y ellos están mal, y vos le preguntás qué te pasa, y estoy enojada y no vine para estar así. Sí, sí, sí. Y lo que hace la ayahuasca simplemente te exprime, va a sacar lo que tenés adentro. Claro. Si vos venís lleno de amor, te vas a ver radiante. Si venís cargado de ira o de enojos, apretados, metidos adentro, te los vas a sacar para afuera. Entonces, en ese caso, a la persona se le dice, bueno, trata de ver tu ira, de verla, de aceptarla, reconocerla. ¿De dónde viene este enojo? La culpa no es de la ayahuasca, la culpa no es de afuera, la culpa es lo que vos tenés adentro. Y claro. Todo lo que tenés, lo que sale de Sira, es porque es lo que estás reprimiendo. Es porque lo que tenés adentro y porque lo estás reprimiendo, lo estás conteniendo. ¿Qué te tiene tan enojado? La medicina te permite ver eso. A veces te lleva a ver escenas de tu infancia, de tu vida real, de lo que has vivido, a veces incluso de vidas anteriores que explican por qué te pasa lo que te pasa ahora. Y es inevitable, ¿viste? ¿No? Es imposible. La reencarnación. Es imposible cuando empezás a entender cómo funciona el mundo y la vida, ¿tá? Que a su vez, cómo nos vamos vinculando y reencontrando. Me acuerdo estar con los Kayinagua en la Amazonia y me acuerdo, imagínate la escena, ¿no? Un fuego de noche, ceremonia de medicina, y estaba el payé, que es uno de los sacerdotes de los caciques, con un tocado de plumas muy grande, sentado frente al fuego, y me empieza a hablar en portugués. Y me cuenta, dice, nosotros somos una gran familia galáctica y nos estamos reencontrando todos porque ya nos reencontramos antes. Esta ceremonia ya la hicimos en otro momento. Cuando aprendamos, y realmente aprendamos lo que tenemos que aprender, nos vamos a encontrar pero en otro momento y en otro lugar. Sin tener que depurar ni tener que encontrarnos con una planta que nos sacuda el espíritu y nos diga, loco, abrí los ojos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué vinimos al mundo, no? ¿Por qué estamos acá? Decir eso, como que se habla mucho de que tenemos un motivo por el que venimos al mundo, como que hay que ir buscando, cada uno tiene su razón, o se habla mucho, ¿no?, de decir, bueno, buscar el por qué, y las plantas te lo muestran o te llevan hacia ese lugar, o eso es interno. La planta te ayuda a encontrar eso, muchas veces te ayuda, ¿cómo no? Porque estamos tan confundidos, tan mareados, tan perdidos, que de repente nos olvidamos ni siquiera... ¿Cuánta gente se cree que son extraterrestres viviendo acá? No, porque yo vengo de Orión, o vengo de las playas, de ahí extraño mi lugar, y quiero volver ahí, al sol. Pero estás acá. ¿Para qué viniste acá? La otra vez hablábamos que para que una persona nazca, la mujer que se embaraza abre su campo áurico, se conecta con el mundo de los muertos y permite que un espíritu que está del otro lado pase, ingrese a través de su campo áurico y entre en su cuerpo, algo que está prohibido. O sea, ningún espíritu puede entrar en otro cuerpo si vos no lo autorizás. Por ejemplo, el espiritismo tiene técnicas para que un espíritu se meta en el cuerpo de una persona. Pero solamente con esas técnicas lo hace, si no, no se puede hacer. Sin embargo, la embarazada abre su campo áurico a través de un acuerdo que tiene con otro ser para que ese ser entre en su panza y empiece a crecer y un día nazca y llegue al mundo real. Y viene con una misión, viene con una finalidad. Todos ustedes, todos nosotros, todos los oyentes, vinieron al mundo a traer algo, a hacer algo acá. No solamente a aprender. Tenemos un mensaje de la Pucha Mama que nos escribió el programa pasado también. Le mandamos un saludo grande y nos dice... Nos pregunta, ya que estábamos hablando de esto de la reencarnación y el nacimiento, entonces nos dice si los encuentros con los hijos y las parejas en esta vida, si ya están como vinculados en otra vida, si esas vinculaciones son comunes en las vidas o no tiene nada que ver. Bueno, hoy nombraste las constelaciones familiares y se llama un sistema dentro de las constelaciones cuando hay una pareja que tiene un hijo. Y claro, ese sistema ya liga a la pareja y al hijo con la historia familiar de esa pareja. Uh-huh. O sea que el hombre viene con su historia, la mujer viene con su historia, con su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera. Y al formar el sistema, ese hijo va a quedar enganchado con eso. Y eso se hace a través de un acuerdo que nosotros logramos antes de nacer. Ya nosotros elegimos a los padres antes de nacer. Ya sabemos el tiempo que vamos a vivir. Ya sabemos si vamos a vivir unos meses en el útero de mamá y vamos a ser abortados. Ya lo sabemos. Ya sabemos si vamos a vivir 4 o 5 años o 90 años. O sea, más o menos armamos. Tenemos un margen incluso de poder estirar un tiempo más nuestra vida, si de repente nos interesa quedarnos más tiempo. Pero ya nosotros antes de nacer más o menos armamos eso y elegimos a la mamá y al papá y armamos esa constelación antes de nacer. Y bueno, y así venimos y nos vamos encontrando, ¿entendés? Claro. Entonces nosotros elegimos la familia. O sea que la energía es... Nunca muere, siempre se transforma y va como... siempre se mantiene en todas las vidas, digamos. En medicina indígena, y hay muchas interpretaciones, lo que pasa después de la muerte, ¿tá?, es muy vasto. En algunas culturas vas al Mictlán, puedes después volver a renacer, en otras vas al sol y después volvés. En otras simplemente te integrás a la naturaleza y pasás a formar parte de todo lo que existe. O sea que vos moriste, ponen tu cuerpo en la tierra y tu espíritu se integra al pasto, a los árboles, a las montañas, a los ríos. Y en algún momento ese espíritu quiere nacer de nuevo como un ser humano, o como un perro, un pájaro, un caballo, o una lombriz, y lo puede hacer. Uh-huh. O sea que no hay, por eso te decía al principio, no hay una pirámide, sino que hay un nivel, diríamos, de horizontalidad entre todos los seres vivos. Todos nosotros hoy somos esto y mañana podemos ser un caracol. Todos nosotros hoy somos esto y mañana podemos ser el pasto que estamos pisando. No mates esa araña que está arriba de la mesa, entonces. Una cosa así sería, no la mates, sacala. Y capaz que estás matando a tu bisabuela. O un ser vivo, o sea, ¿no? No estás respetando la vida y eso está conectado directamente con tu vida. Cuando matás a un bichito. ¿Sabes qué pasa? Cargamos de una moral el tema de matar o no matar. Hace un rato, cuando estábamos fuera del aire, hablamos de la alimentación, ¿verdad? Uh-huh. Y de comer carne. Bueno, vamos a traer ese tema. Cuando uno come, por lo general, lo que comemos está vivo. En medicina indígena resulta que todo está vivo. El agua está viva. La tierra está viva. ¿Te acordás que la otra vez hablábamos? Hasta de las piedras hablamos que estaban vivas. La otra vez hablábamos de que tu cuerpo está formado por agua, 75%, un montón de minerales que forman tus células, y la antigüedad que tiene el agua que está en tu cuerpo, tiene la antigüedad del planeta, tiene la antigüedad del universo. Cuando el planeta se formó, esa agua ya estaba, y ahora está dentro de tu cuerpo. Y los minerales, el hierro, el fósforo, el calcio que están en tu cuerpo, estaban desde el principio del universo. ¿Cuántas cosas fuimos? Tu cuerpo tiene la historia de las estrellas, y no lo sabes. Y si pregunto, ¿qué tiempo tiene tu espíritu? Y una de las cosas que permiten, por ejemplo, el uso correcto de las plantas sagradas, es entender cómo estamos ligados y cómo estamos vinculados y entrelazados todos los seres vivos. ¿Cómo no nos vamos a cuidar? ¿Cómo no vamos a cuidar la tierra? ¿Cómo no vamos a cuidar a las mujeres o a los niños? ¿Cómo no vamos a cuidar a los animales? Pero cuando vos comes, ¿tá?, y necesitas comer para seguir vivo, lo que comes está vivo. Una lechuga está viva, un tomate está vivo. Un animal está vivo. La diferencia hace en la forma en que lo comes. Si vos lo comes, por ejemplo, con gratitud, haces una oración, con el debido respeto hacia las manos que lo prepararon, hacia ese ser, así sea un tomate que está dando su vida para que vos vivas, se va a integrar en tu organismo de otra manera. Pero cuando vos comes un animal que ha sido matado salvajemente, ese animal te va a contar su historia cuando entra a tu cuerpo. Todas esas proteínas y minerales... No, no me quiero ir de algo. ¿El tomate está vivo o la planta está viva y yo tomo el fruto que no es la planta en sí? Pero está vivo igual. ¿Yo lo mato al tomarlo o simplemente...? Cuando vos comes algo, está empezando a integrarse a tu cuerpo. Entonces el concepto de muerte es diferente. La gente piensa que la muerte es algo... Está vivo hasta el último momento que está dentro, o sea, adentro de tu cuerpo también sigue vivo. Cuando pasa a formar parte de tu cuerpo, sigue vivo. Claro. La muerte en realidad es un concepto moral en que uno supone que cuando algo se muere, se acaba. Y cuando vos entendés que todo está vivo, por eso siempre repito, todo está vivo, sí. Vos ingerís y pasa a formar parte de tu cuerpo, esa vida continúa. Allá en Venezuela, una comunidad indígena, plantaban maíz y el gobierno decidió apoyarlos hace muchos años y mandó camiones con abonos y con semillas nuevas para que aumentaran su producción y pudieran vender hacia afuera, porque lo que ellos producían lo consumían ellos. Entonces vamos a aumentar los ingresos, vamos a ayudarlos. Cuando se enteraron, los nativos cortaron las rutas, no permitieron que entraran los camiones. Entonces le decían al gobierno, nosotros hace miles de años que vivimos acá. Nuestros abuelos, todos, están enterrados ahí. Cuando nosotros comemos el maíz, se ha nutrido de esas cenizas. ¿Cómo, qué sabemos nosotros si la persona que vaya a comer este maíz lo va a comer con el respeto que se merece? No queremos vender el maíz a quien no lo merezca. Porque todo está vivo. Ahora, la diferencia es cómo, ¿entendés? Un animal que ha sido, digamos, torturado, que ha sido realmente maltratado, vos cuando lo comas te va a contar su historia y te va a decir cómo viví, qué comí. Mueren estresados, o sea, dentro de los biolíticos. Te va a contar todo. Entonces, vos me preguntabas si la gente que come carne tiende a ser más agresiva. Lo que pasa es que un animal que ha muerto en una situación desesperante y te cuenta su historia, vos lo integrás a tu cuerpo, pasa a ser parte de tu vida. Claro. No está mal, para mi punto de vista humilde, no está mal comer carne, ¿entendés? El tema es cómo, qué, cuánto. Claro. Además, dentro de lo que es, el, por ejemplo, la homeopatía o el uso de las plantas, yo estoy en un sistema que se llama Paracelsiano, Paracelso, que fue un médico precursor de la química moderna y que a su vez encontró técnicas muy parecidas a la medicina indígena, muy interrelacionadas, estando en Europa. Él decía que la diferencia entre la medicina y el veneno está en la dosis. ¿Cuánto vas a comer? Claro. Vos podés comer un poco de carne, pero te rompés la boca comiendo carne todos los días y obviamente vas a generar un montón de problemas de ácido úrico o hasta úlceras. Y a su vez esa agresividad que vos decís tiene que ver con ese exceso de toxinas que te ingresan de un animal que ha muerto de determinada forma cruel. Por eso los indígenas, cuando sacrificaban a un animal, lo hacían con mucho respeto. Le pedían permiso, le hablaban, lo trataban con cariño y encontraron con que el animal se rendía y se entregaba. Porque en realidad sabe que no va a morir. Es diferente cuando lo atacan y se defiende. Claro. Pero, hasta en la selva ustedes ven un león corriendo una gacela y cuando la atrapa y realmente la gacela sabe que no se va a escapar, se entrega. No pelea más. Como dice una vieja canción, ¿qué culpa tiene el tomate que está solito en la lata? Llegamos al final del programa, Gustavo. La verdad que nos has cargado con un montón de información a nosotros, a la audiencia. Estamos enteramente agradecidos por estos dos programas que llenaste de mucha información muy rica, muy importante. Y claro, desde ya queda la puerta abierta de par en par en nuestra radio para cuando quieras volver. Ahora te vas para Paysandú, ¿no? Voy a estar en Salto, unos cuantos días allá, atendiendo también y bueno, paseando un poco, aproveche. Sí, yo creo que hay que aprender a fusionar el placer con el deber, ¿tá? Y realmente disfruto mucho mi trabajo, es muy placentero. Qué bueno, creo que se nota. Muy bueno. Y cuando, bueno, vamos a, en este caso vamos con mi familia, mi señora, mi nena, obviamente vamos a ir a las termas y lo que podemos hacer. Vivimos 14 años en Salto, ¿no? Entonces, claro, realmente tenemos muchos amigos y familias allá y extrañamos toda esa parte, aunque acá esto es una maravilla también. Estamos a 3 cuadras de la playa, es increíble en verano, así, bueno, hace calorcito, vamos ahí. No tenemos que andar haciendo kilómetros con muchas personas. Me imagino que conocés la estancia La Aurora. Sí, claro, sí. ¿Qué podés decir, así rápidamente? ¿Qué podés decir? Mira, es un lugar realmente energético. Sí, hay un campo geomagnético diferente, particular, que se puede incluso ver en algunos momentos. Se ve una tonalidad diferente en el cielo, en el aire, que tiene que ver con ese campo. ¿Tá? Y hay un vórtice de energía muy fuerte que irradia hacia afuera, hacia arriba, y se siente además. Y que fue medido, ha estado incluso durante muchos años, un laboratorio de la NASA que quedó instalado ahí en la estancia de la Aurora analizando todo ese fenómeno. ¿Tá? Y hay una triangulación entre la estancia de la Aurora, el lago Titicaca y el ERX allá en Capilla del Monte, donde está el Uritorco. Ese triángulo, es un triángulo equilátero, marca tres vórtices de energía que están dentro del planeta, en esa zona, ¿tá? Que tienen las mismas características. Por eso el Uritorco es tan potente, igual que la zona de la Aurora. ¿El Uritorco dónde es? En Capilla del Monte. ¿Pero en qué país? Argentina. En Argentina. Ahí sí, va. Cerca de la cordillera. Y el otro lugar es el lago Titicaca, ¿no? Los tres lugares tienen esa capacidad diferente. De hecho, bueno, gente como Trigueirinho han creado comunidades allá en esa zona, aprovechando la energía del lugar. O sea, no es casualidad que se hayan ido para ahí. Sí, tiene un campo geomagnético diferente. Tenemos muchos lugares así en la Tierra, tenemos muchos nodos. Bueno, hace poco escuché, no sé quién fue, que comentó que había pirámides en Uruguay y que hay una por San José, por Colonia. ¿Quién fue que comentó? No sé si fue acá a la radio. No recuerdo ahora. Me hicieron un comentario de que hay una pirámide. Hay una pirámide puntualmente, no sé si es en San José o en Colonia. Pero dice que uno la busca y hay en YouTube incluso hay material sobre eso. Bueno, muchas cosas que no están descubiertas todavía en nuestro país, ¿no? No sé, que, si querés agregar. La Arequita ahí, se habla que hay también un campo energético. Sí, totalmente. ¿En Arequita o en Arequita, en el Cerro Arequita? Cerro Arequita. Sí, sí, el Cerro Arequita es un enclave que era un lugar ceremonial indígena, netamente charrúa y pre-charrúa también. Hay unas cuevas ahí. Conozco la cueva en profundidad. Dentro de la cueva hay un altar que tiene escalones tallados dentro del altar, que es un lugar que, bueno, tiene también una energía muy particular. Personalmente, te cuento que en el año 2014 organizó un encuentro internacional de medicina tradicional indígena y chamanismo. Vino gente de Francia, de España, de México, de Argentina, un montón de gente, nos juntamos ahí. Y lo hicimos en un lugar cerca de la Arequita y realizamos una ceremonia con la autorización de los dueños del lugar. Dentro de la cueva, no con plantas sagradas ni con medicinas, sino que fue una ceremonia, diríamos, de reencuentro con la Pachamama, con la tierra, con el respeto. Hicimos ofrendas a la tierra, tratando, bueno, de diríamos, agradecer mucho, aprovechando los apus o las energías espirituales. Se llama apu, se llama un espíritu que está en una montaña, el mismo pehuen que le llaman los mapuches, que es una energía espiritual que está en el lugar. Incluso te puedes comunicar. Bueno, tenemos la suerte acá en Uruguay que tenemos el Arequita, que se tiene ese enclave tan tan fuerte, ¿no? Es un lugar que a su vez el dueño, se llama Gustavo, se ha encargado de custodiarlo, de resguardarlo, de preservarlo, porque yo lo conocí hace 30 años y estaba absolutamente depredado, no había nadie ahí. Después que llegó Gustavo, se encargó de cuidar toda la flora, la fauna. Existen unos murciélagos que son típicos del lugar, son endémicos, y unos grillos son endémicos de la gruta. Y bueno, él pudo lograr de que toda esa fauna y esa flora empezara de vuelta a revitalizarse, y eso mejoró muchísimo la energía del lugar. Es muy sanador el Arequita, ¿no? Es muy sanador. Muy bien, muy bien. Vamos, bueno, la del estribo. Sí. ¿Qué te cuelga del cuello, Gustavo? Esto es una chacana, es un símbolo básicamente inca y aymara, pero también lo tenían acá, también lo usaban los mapuches y lo usaban los charrúas. La chacana es una, como ves, tiene forma de cruz, ¿tá? Lo que simboliza esto son los cuatro puntos cardinales. Cada punto cardinal tiene una energía, tiene un animal de poder. Algún día podemos hacer un programa hablando de esto, porque en realidad es una herramienta de meditación, la chacana. La palabra chacana significa puente y se relaciona con la Cruz del Sur. Solamente que la Cruz del Sur nunca se vio como una cruz por los indígenas, ¿no? Los indígenas lo que veían era la pata de ñandú en el cielo, que era un animal sagrado. Y le llamaban chacana a la imagen de la Cruz del Sur, no porque viera una cruz, sino porque ese animal es el que está, diríamos, creando un puente entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Chacana también se utiliza como la palabra en quechua para una especie de cama donde llevan a los difuntos a su última morada, ¿tá? Pero la idea es esa, la idea de la palabra chacana es esa. Buenísimo, Gustavo, la verdad, podríamos seguir por horas y horas, muy interesante toda tu sabiduría, te agradecemos enormemente por compartirla con nosotros, con nuestra audiencia, y bueno, esperemos tenerte de vuelta por acá pronto. Bueno, será un placer, y realmente, bueno, a mí me encanta compartir este tipo de cosas que estaba estudiando durante mis 59 años de vida, ¿no? Y compartirlos, difundirlos, que llegue donde tenga que llegar, y si alguien necesita, bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Para, bueno, lo que necesite. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Muchas gracias. Nosotros seguimos terminando ya el final del programa, ya estaríamos como para cerrar, ¿verdad, José? Usate este que está mejor. Estamos, ¿no? Estaríamos como para pasamos cerrar. Unos minutillos, pero más que valía la pena. Valía la pena pasarse unos minutos, pero tenemos que seguir. Nosotros ahora tenemos que volver a nuestras casas y seguir con nuestras vidas. Si no, podríamos seguir acá, traer un aperitivo y seguir hablando todas estas temáticas muy muy muy interesantes. Agradecemos a todos los que están ahí, que hicieron el aguante hoy. Bueno, a todos los que participaron hoy, ¿no? Que mandaron mensajitos ahí escuchando, a Eduardo, a Quique, Mario, al Marito, a Georgie, a Roxana, que escribió. Pato anduvo por ahí también. Rosana de Suárez escribió también. Belén. Malcon, el Cevita Cuatro Panes me escribió también. El Malcon te escribió también, mira. Sí. Bueno, un saludo grande para ellos. A Pato también. Magda, que estuvo por ahí también. Marcelo, que siempre está. Marcelo Alves. Y Marcelo de Parque, que escribió también. Y bueno, un saludo para todos que siempre están ahí. Acá está, sigue escribiendo gente. Saludos para Alma, de Simón y Renato, también, que mandaron un saludito. Y de Rosario, que dice que, bueno, pasa el contacto de Gustavo, claro que sí. Vamos a repetir, si querés, Gustavo. Gustavo, bueno, presentate como medio, o sea, como la definición concreta de tu trabajo, y bueno, ya dejás el teléfono, así ya queda. Sí, será un placer, digo, esto es abierto a todo el mundo. Mi celular es 094-993-848, repito, 094-993-848. Básicamente, atendemos personas que ya han pasado por tratamientos médicos, por un montón de problemas de salud, ¿tá? Dándole un enfoque netamente natural. Soy iridólogo, soy homeópata, a su vez trabajamos con plantas medicinales, estamos integrando una organización que es el PAN, que son los Paracelsianos Unidos, y dentro de este grupo, diríamos, integramos muchas disciplinas, ¿verdad? Lo que más me refuerza y lo que más me gusta es la medicina tradicional indígena, que se incorpora a todos estos procesos también, con técnicas que se han recuperado, que funcionan bastante bien, en donde hay enfermedades que muchas veces se tratan de una manera y, bueno, encontramos con éxito tratándolas de otra forma, ¿no? Utilizando estos tipos de recursos. Pero bueno, la verdad que las plantas están aquí, nosotros dependemos de ellas, tenemos que agradecerles todo el tiempo. Hay que entenderlas y bueno, aprovechar su sabiduría, ¿no? Y tenemos grandes maestros que nos han acompañado y apoyado en todos estos procesos. Así que bueno, repito el teléfono, 094-993-848. Estamos a las órdenes para lo que necesite. Buenísimo. Mandamos un saludo a Erika, que acaba de mandar mensaje. Sí, soy yo, Erika. Y es quien está al lado mío, Gustavo Márquez. Médico naturista. Así que bueno, cerramos por acá la Linterna Verde. Entonces nos vemos el próximo jueves a todos. Gracias a todos por estar ahí siempre. José, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, Hugo. Vamos arriba. A ver si inventamos algo. ¿Qué vamos a inventar para el próximo jueves, eh? Y tenemos a Gustavo acá. O quizás algún músico. Vamos a traer algún músico. Así que los músicos que quieran participar, algún músico solista o alguna banda que quiera participar en Linterna Verde, tiene que comunicarse al 099086371 para agendar con nosotros acá en el programa una entrevista o lo que quieran, música en vivo, que es lo que acostumbramos siempre. Así que vamos arriba, gente, nos vemos el próximo jueves. Abrazo grande. Gracias. Que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos.

hace mal y de lo que hace bien me dieticen. Ellos mienten sobre la verdad, manejan la información para gobernar. Y ahí van los líderes de las naciones, ahí van políticos y sus millones, ahí van los que viven y oprimen siempre a los pobres. Oprimen al pueblo, son siempre las mismas víctimas. La sangre del pobre es la que siempre derraman. Primero tiran, después se fijan quién es. En muchos de los casos el que buscan no es. La realidad se ve, no hace falta que